like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos aquí a la radio. Queremos acompañarles esta mañana de sábado, si usted lo quiere o no, no sé. Yo espero que quiera, ¿eh? Y así estemos juntitos y pasar una mañana pues agradable. Sabemos que hay muchos amigos que están escuchando la radio en estos momentos. Le damos la bienvenida, amigos y amigas, y vamos a ver cómo se desarrolla este sábado, con el deseo de ser una grata compañía para todos ustedes. En fin, esperemos que no se vayan, que escuchen, porque tenemos muchísimas cosas que contarles, porque la mañana siempre son agradables. Vienen muchos amigos y amigas aquí al programa a compartir sus experiencias, sus conocimientos, y así de alguna forma vamos aprendiendo. Cuando no tengo ni idea, siempre invitamos a alguien para que nos explique algo que queremos saber. Por lo tanto, hay muchas cosas que descubrir, y por eso le invitamos a que no se vaya. Un sábado que al parecer va a llover. Ayer llovió mucho en Córdoba, tuvo mucha agua. Bienvenida es, nos hace falta. No sé cómo será este sábado, pero en fin, de momento no cae agua, pero igual cae. Pero en fin, la que sea, bienvenido, porque el agua es necesaria, como también es necesaria su compañía. Si usted me lo permite, ¿me deja? Pues comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Tengo ni idea. Tenemos muchas conversaciones con este muchacho que está a mi lado, a mi vera, y muchos debates. Hace semanas que queremos traer un tema para conversar aquí con ustedes, compartirlo con ustedes, y siempre surge algo nuevo que le llama la atención a Gobal y a todo el mundo, y hemos cambiado otra vez lo que teníamos pendientes, sí. Y vamos a tratar algo que impactó a Gobal, algunas imágenes que ha ido él, ¿cómo decir?, escudriñando, mirando, detallando, estudiando, sí, y ves que hay cosas que llaman poderosamente la atención, y esta mañana queremos compartirla con todos ustedes. Así que, bienvenido, Gobal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hablando de imágenes, me he traído, como ya se ve esto, que antes no se veía, solo se escuchaba, pues me he traído un objeto que tengo en casa desde hace 30 o 40 años, que es esto que estáis viendo aquí, que es una mano con un dedo indicando o marcando o acusando o amenazando. Yo lo hice en aquel momento para ponerlo en un museo virtual que había, un museo que había aquí enfrente, en el Maimón, en el instituto, y cada semana lo iba cambiando con objetos. Y hablaba del dedo del dictador, ¿no? Este gesto lo he traído porque resulta que, como muchos de ustedes, muchos de vosotros, habéis visto la entrevista entre Donald Trump y Zelensky anoche, ayer tarde, y si observáis los gestos de las manos... Más que entrevista, una pelea, ¿no? Bueno, sí, esa discusión... Sí, discusión de bar, por ejemplo. Sí. Pues el gesto de que más se producía, al margen de las palabras que se dijeron, era la mano en esa postura. Entonces, bueno, en homenaje, en toma de conciencia, pues por ahí. Pero lo que realmente me estabas preguntando, que por cierto, antes de seguir, me preguntaste la semana pasada y quedé muy mal... que a personas que veo a diario, no sé el nombre. Concretamente nos referíamos a las mujeres que atienden la panadería a la que a diario voy a comprar el pan. Pues ya me enfrenté a esa realidad y le he dicho, ¿cómo se llaman ustedes? Y entonces se llaman Tina, Milagro y Marifé. Y lo curioso es que a raíz de esa pregunta mía... Vaya nombre, ¿no? Milagro... Sí. Tina y Marife. Y a raíz de esa pregunta, claro, ellas me dijeron, bueno, ¿y usted cómo se llama? Porque tampoco sabía cómo se llama usted. Decía que había gente allí, pero a partir de esa pregunta, pues claro, yo le digo mi nombre, yo me llamo Gobal. Y ahora ya se monta la de Dios, porque ¿y ese nombre qué es? Hay que ver los padres, los nombres que le ponen. No, si me lo he puesto yo. Dice, ¿cómo que te lo has puesto tú? Dice, yo me bauticé con 14 años, me puse Gobal. Dice, ¿pero ese es su nombre? Digo, no, mi padre me pusieron José Antonio. Ah, pues yo le voy a llamar José Antonio. Digo, pues perdonarme si cuando me llamé José Antonio no mire, porque yo es que no atiendo a José Antonio. Ay, pues claro, pues es verdad. Y yo veía la cara de la gente que había detrás. Esperando, porque había gente en la panadería, y bueno, que me tengo que ir. Además, yo tenía prisa también, pero en fin, que ha sido divertido y ha sido gracioso con esa excusa. Y dicho eso, porque me parecía que llevaba razón cuando me preguntaba de que cotidianamente vemos a mucha gente que ni siquiera sabemos su nombre, pues me parecía que había que afrontar eso. Pero yo lo que quería hablar hoy, que me ha llamado muchísimo la atención, perdón, es un vídeo que me han mandado bastantes amigos y amigas sobre un vídeo, un corto, un post que ha hecho el entorno, no creo que lo haya hecho Donald Trump, no lo veo tan preparado a él, pero sí que tiene unos asesores, un post que lo pone en el perfil de Donald Trump y que habla del resort, esa ciudad turística de Gaza, Trump, ¿no? Es una joya de cuento y de relato. Por eso yo ponía hoy que me gustaría hablar de los cuentos y de los relatos. Yo hace años, trabajando en el Instituto de la Sierra, di una asignatura que se llamaba Comunicación. Y lo que hacíamos era estudiar los anuncios de televisión. Bueno, pues haciendo esa misma metodología, pues yo me he sentado delante de ese anuncio y lo he intentado destripar. ¿Por qué lo quiero destripar? Porque ahí hay bastante mensaje subliminal que no somos conscientes, pero que están pasando en nuestro subconsciente y que nos están, en cierto modo, convirtiendo el relato en algo determinado. Pero eso ocurre en muchas ocasiones, sí, claro. A diario, en cada momento. Sí, ¿no? Lo que pasa es que te llama especialmente la atención porque, bueno, o nos llama la atención a algunos que estamos en una postura, pero yo creo que nos llama la atención a todos porque ahora voy a ir destripando un poco esto. Para empezar, deciros que ese post dura 30 segundos. 30 segundos, o sea, solamente 30 segundos. Sí, hay veces en que en la historia de la humanidad, para convencer a gente, te puedes tirar la vida entera y después vienen sus discípulos y siguen explicando. Y esto con 30 segundos monta la clave de no lo que quiere decir, sino lo que queremos. Y hay una frase también muy, muy linda. ¿Por qué no te puedo contar la verdad cuando te puedo contar lo que quieres oír? ¿Por qué no te puedo contar la verdad cuando en realidad puedo contarte lo que quiero oír? Y yo creo que este anuncio está hecho para que mucha gente escuche lo que quiere oír, ¿no? Entonces, para empezar, deciros que un post que tiene un post publicitario de Donald Trump tiene 30 y tiene 32 imágenes. Quiere decirse que está a menos de un segundo por imagen, con lo que, como comprenderás... ¿Cuántas imágenes tiene? 32. Vamos, pero si no 32, 33 o 34, porque algunas son tan rápidas, sobre todo al principio, que no da tiempo a analizarlas. Así que el cerebro pasa y ahí se queda, ¿me entiendes? Y no te estoy hablando de lo subliminal que puede haber también. Que ahora estoy pensando que hay experiencias donde ni siquiera eres consciente para poderlo contar. Pero bueno, pero 30, te entra 32. Ahí en la conciencia, te queda ahí la información. Te queda, ¿no? Te queda la información ahí. Entonces es un vídeo donde en un principio, solamente un par de segundos, se ven unos militares siguiendo a un niño. Hay tres personajes fundamentales en este elemento que estamos estudiando, ¿no? En esta publicidad. Uno que es un niño, el niño va a estar presente, y el niño con las connotaciones que tiene siempre de futuro, ¿eh? Después está el Donald Trump y Elon Musk. Esos son los tres personajes de la película. Los demás son, digamos, acompañantes o parafernalia que salen ahí para decorar, ¿eh? Entre las que salen para decorar son las mujeres. El tratamiento de la mujer en este vídeo es meramente decorativo o objeto de deseo. Hay una escena donde Donald Trump tiene entre sus brazos a una chica musulmana, digo musulmana porque va vestida de esa manera, no de la musulmana esta que puede venirnos a la cabeza con el burka, no, esa bailarina atractiva, sexy. Bueno, es que no quiero decir, bueno, habré que verlo porque la mirada de... Perdón, la imagen que se pone de ella es una imagen de cargado tono sexual, bien por, en fin, entre otras cosas, por lo que plantea y enseña, ¿no? Y en otra escena también salen mujeres y salen bailando. Dice, las mujeres como decoración que nos hace sentir bien en los aspectos sexuales, un aspecto de distracción. Eso es otro elemento. Entonces, bueno, en realidad lo que me llamó realmente la atención es que lo que nos están contando con este relato es el mensaje del sistema capitalista. Triunfo, poder y comodidad. Esos tres elementos están claramente reflejados en toda la historia. La historia, como decía, aparece con un niño que está siendo perseguido por unos soldados y después en un momento determinado ya aparecen dentro de un túnel y salen del túnel. El túnel, que tiene un significado curioso, también viene explicado en la música, porque aquí no dejan nada suelto, ¿no? Nada suelto, ¿no? Entonces, la música que está en inglés, alguna versión viene escrito debajo la letra. Y dice así la letra, dice, el túnel viene para liberarte. El túnel representa la guerra. El túnel es un sitio largo, oscuro, tenebroso, y el niño, que lo vemos, está saliendo del túnel, trayendo la luz para todos los que lo vean. En ese momento, trayendo la luz de todos los que lo vean. Evidentemente, entonces sales del túnel y lo que te encuentras es el resort este, la ciudad esta. Y curioso que la primera imagen que es un mercado. Un mercado, el concepto de mercado, dice, la luz viene claramente expuesta por el mercado. Y una ciudad totalmente moderna, con unos rascacielos que, bueno, en mi mente retorcida, yo la interpreto como pene. Así que seguramente sea mi interpretación. Pero tiene alguna forma fálica en alguno de los casos. Bueno, dice la canción, no más túneles, no más miedo. Trangaza por fin está aquí. Trangaza es la ciudad a la que aspira a este hombre a hacer. Y bueno, y decía que tres elementos fundamentales que nos dice el sistema para ser exitoso, que es triunfo, poder y comodidad. Todo el relato está marcado por el triunfo. ¿Qué es el triunfo? El triunfo es la aceptación y el aplauso de los demás. Hay escenas maravillosas para explicar esto, porque cuando lo ves, Elon Musk este pasea en un pasadizo o en un sitio donde es aplaudido. Es decir, el aplauso como reconocimiento de los demás. Entonces, Elon Musk se pasea y está siendo bañado por billetes de, entiendo yo que podrán ser de $100, es decir, bañado, o sea, mejores sitios ese, ninguno. Hay otra imagen donde también Elon Musk aparece paseando, pero la cámara ahora está colocada abajo, es un contrapicado. Sabemos, los que hemos estudiado cinematografía, que cuando queremos ensalzar al personaje, colocamos el punto de vista, a vista de gusano, que se llamaría la mirada. Y con una mirada totalmente de poder, este se pasea también, con lo que nos demuestra el poder. Y ya la comodidad, en el caso de Elon Musk, es haciendo una cosa que todos deseamos, que es degustando comida. Es decir, yo me pregunto, ¿qué narices? Aparece un plano medio, casi primer plano, plano americano, enseñando a Donald Trump comiéndose un no sé qué, pero comiendo. Oye, y la toma esa de gusana que tú dices, sí, sí. Encima de una cinematografía, sí, sí. Es para resaltar la figura del personaje, claro, ¿no? Claro, porque se supone que en este caso nosotros, que somos los que miramos al personaje, lo estamos viendo desde abajo. Yo hace tiempo escuché que cuando tú eras jefe de algo, eres encargado, responsable, sí, sí, sí. Una autoridad dentro del trabajo. Cuando te sientas en la mesa a discutir con algún trabajador, sí, sí. Tú sí ya tienes que estar más alta, sí, sí, que la del trabajador. El trabajador más baja, para que te mire hacia arriba. Sí, sí, yo o sea, todo eso está ya... Claro, claro. Es que ¿y cómo influye en la gente, sí, no? Sí, cómo influye porque ese lugar de altura, de poder. Es el subconsciente el que nos coloca en un sitio determinado, ¿no? Entonces me reía porque yo una de las cosas que hago mucho cuando llego aquí es, yo no sé quién baja la silla, pero a mí me la baja mucho. Yo no sé si tú que se la pones. No, yo me encargo de bajarla siempre. Ya. Entonces bueno, por lo menos que estemos a la misma altura. Creo ¿no? que no. Creo que se sienta en tu lugar a lo mejor alguien que es muy alto y baja la silla para. Por lo del micrófono. Sí. El análisis de esto es como mucho más amplio y quería poner que este personaje, como te decía, aparece en los tres momentos luciendo su triunfo, su poder y su comodidad. Dice, en el caso de Donald Trump todavía es más bestial porque el reconocimiento le viene por una estatua inmensa, calculo yo que unos 10 metros de altura, que aparece en el vídeo, hecha de oro. Y después todos los souvenirs que van a la Trump Gaza, que es digamos el elemento turístico que quiere impulsar este señor, hay un montón de souvenirs, todos dorados, el concepto del oro. Hay una imagen del niño que aparece, perdón, hay una imagen donde la utilización del punto de fuga es muy importante también. Stanley Kubrick ya sabemos que en sus películas siempre ponía un punto de fuga. En este caso es el predominio en el relato, el punto de fuga. El punto de fuga nos lleva o nos invita en cierto modo al futuro, ¿no? Entonces hay un paisaje donde aparece un alminar. Aparece un alminar que es, digamos, el centro donde se coloca el almohadín, parece que se llama, para llamar a la oración. Bueno, pues en un segundo aparece ese paisaje y te llama la atención que está allí ese alminar. Pues al segundo siguiente ha desaparecido y aparece sobre el alminar, pues, ocupando el mismo espacio y en el mismo sitio, un globo que lleva un niño en la mano, dorado, de Donald Trump. La superposición de un valor por otro, de un dios por otro dios, ¿no? Y Donald Trump también aparece en esos tres elementos, es decir, el triunfo y el reconocimiento. Bueno, y hay una imagen donde está con Netanyahu sentado en la hamaca. Yo, para mí la hamaca es el ejemplo de la comodidad más clara, tomando un daiquiri, me imagino, o alguna bebida refrescante en el borde de la piscina, ¿no? Quiero deciros con esto que este anuncio que nos indigna a mucha gente, cuando lo analizas poco a poco te das cuenta que lo que hay ahí es un relato y que el relato nos está diciendo lo que el hombre contemporáneo en los países de desarrollo aspira a ser reconocido por los demás, y él lo es. Aspira a tener poder para actuar de una manera que te apetezca, y a todos nos gusta tener la capacidad de poder hacer el mundo como queremos, y tiene la capacidad también de enseñarnos lo que es la comodidad, y la comodidad es comiendo, comer o estás sentado sin ningún tipo de problema. Bueno, no todas las comodidades son comiendo, ¿eh? Algunas veces bueno, en ya, algunos lugares no, cuando comes es una incomodidad. A ver, yo esto lo llevo a mi... Es una incomodidad, ¿no? Sí, bueno, pero claro, pero lo que está claro es que el no comer es un momento de desesperación, cuando tiene hambre. Es el hambre como símbolo de en este caso no es el hambre, en este caso es el exceso de comida como símbolo de poder, en este caso de éxito. O de abundancia, ¿no? Sí, fíjate que yo esto es una trilogía, o de abundancia, claro que tiene abundancia, ¿eh? Es una trilogía que se llama, que yo le llamo Triunfo, Poder y Comodidad como elemento de éxito, y que en alguna ocasión, no sé si lo he comentado aquí en la radio, tiene mucho que ver con ese apartado del Nuevo Testamento donde esos tres elementos se convierten en tentación, cuando Jesús está en el desierto, tiene la tentación de esas tres cosas, curiosamente. Es tentado por la comodidad, cuando el demonio se supone, todo esto es una metáfora, ¿no? Le supone que le dice, convierte las piedras en pan, o sea que si eres Dios, si eres tanto como dices que eres, y en este caso el personaje Jesucristo decide no aceptar. Cuando le dice, si te tira de esta torre, todos te aplaudirán, o de nuevo voy a ponerse el aplauso, es el triunfo, es decir, el reconocimiento, lo demás es el aplauso. ¿De qué manera? Cuando somos aplaudidos, tenemos el reconocimiento, bueno, que normalmente no hace falta el aplauso. En los móviles ahora, con el like va que chuta, ¿no? De que hago algo para que me ponga, tengo 200.000 likes, ¡ay, qué bien! Es el reconocimiento. Y después el triunfo, el poder el poder viene reflejado por esa manera de andar y por esa manera de estar, que en el Nuevo Testamento aparece, dice, si me adoras, todo esto te daré. Todos los billetes de 10, 100 euros, de 100 dólares que quieras, te lo daré. Y este se pasea de forma obscena entre esa lluvia. Pero yo me pregunto, ¿realmente no nos gustaría estar bajo una lluvia de billetes de 100 dólares y paseándonos sin hacer ningún mínimo atisbo de quererlo coger? Porque seguramente si nosotros nos paseamos por la calle y empiezan a caer billetes de 1.000 euros, nos volveríamos locos desesperadamente por la posesión del objeto. Este además no es que desprecie, pasea como si fuera papelillo, en un momento determinado. ¿Por qué invierto tanto tu tiempo en esto? Porque creo que estamos siendo, en cierto modo, subyugados por este tipo de mensajes y que como vimos ayer también, y por eso traía aquí el dedo, yo he tenido la suerte, que no creo, suerte porque he tenido tiempo y he tenido la ocasión y he tenido los medios tecnológicos de ver en directo el debate que mantuvieron ayer, el debate, la discusión, lo que tú quieras llamar, entre Donald Trump y Zelensky, y la verdad es que estamos en unos tiempos complicados, porque esas palabras que se dijeron allí ayer eran realmente, da miedo. Sí, cuéntame, Alex. No, decía que toda la descripción que tú has hecho, analizando unas imágenes que duran 30 segundos, ¿cómo podemos descubrir que hay elementos que son muy tóxicos, que nos lo dan sin que nos demos cuenta, nos lo meten sin que nos enteremos, y al final pues seguimos pensando como quieren que pensemos, como quieren ellos que pensemos, ¿no? Y eso es la realidad de hoy en día. Está en todas las redes, en todos los medios que hay a nuestro alcance, donde los mensajes se van proliferando y van marcando unas pautas que al final, pues, sí. Nos metemos en ello, ¿eh? Sí. Fíjate que yo estaba pensando, de toda esta discusión que ha habido, hay mucha gente que le ha dado la razón también a Trump de toda la discusión que hubo ayer. Sí, o sea, evidentemente. Sí, hay, claro. Hay tema también ahí de saber. Hay tema, ¿no? Es decir, claro. Yo no me voy a posicionar ahora mismo claro. Yo tampoco quiero ser, ¿cómo se llama esto? Que no está ni en un sitio ni en otro. Así que está claro de que aquí ha habido un hecho, que ha habido una invasión. Y en un momento determinado, pues bueno, se le ha respondido. Después, claro, hay frases de Donald Trump sentenciadoras. Decía que al ver la disposición de Zelensky ayer, hay una frase que decía, será muy difícil hacer negocio así. Será muy difícil hacer negocio. Es decir, vamos a ver, será muy difícil llegar a la paz así, pero hacer negocio. Pero fíjate, eso es un negocio, ¿no? Incluso la guerra que está viviendo Ucrania no deja de ser un negocio. Sí, pero el lenguaje, la perversión del lenguaje. Sí. Es decir, ¿cómo narices es muy difícil llegar a la paz así o es muy difícil llegar a hacer negocio así? Es decir, que son dos cosas. Lo que en un momento determinado puede alguien pensar, lo importante no es la paz, lo importante es hacer negocio. Digo, que las palabras tienen ese sesgo en un momento determinado, ¿no? Es decir, de cualquier manera, ayer yo también, que tuve ocasión por tiempo, en que en ocasiones no tienes tanto tiempo para mirar esto, hubo tan grandes politólogos en la emisora de radio y en la emisora de televisión de este país, y hubo un catalán, no me acuerdo del nombre, un periodista catalán, creo que es el subdirector de La Vanguardia, sí. Que hablemos, ¿cómo se llama? Juliana. Decimos, no olvidemos el origen de todo esto, ¿no? Es decir, que cuando la URSS se rompe, hay un reparto de terreno, que cada república se va a un sitio determinado, y cuando el presidente el último presidente que tuvo la URSS, llegaron a un acuerdo y era que nunca la OTAN se acercara a la frontera rusa, que nunca se acercara. Ese es el acuerdo, ¿no? Yo recuerdo también una entrevista que... Es que además Enrique Juliana dijo ayer también otra cosa que me pareció impresionante, ¿no? dice, con el dedo, como le marcaba, que tú tienes el dedo ahí. Sí. Estaba diciendo, ya han marcado a Zelensky, como diciendo, ya lo voy a quitar del medio, ¿no? Sí. Bueno, o sea, hasta ese punto. Bueno, es que ya sabemos que hace unos días le dijo dictador a Zelensky y ahora tiene un dictador en su despacho. O sea, bueno, es que hay una cosa también interesante en todo esto, que es lo imprevisible que es Donald Trump, lo imprevisible. Es decir, un día te dice una cosa y al día siguiente te dice la contraria. Es decir, esto, como seres vivos, biológicamente hablando, nos crea mucha intranquilidad. Sí, tal vez la tranquilidad, porque todo es cambiante, pero es que este señor cambia de una manera bestial, cambia de un momento a otro de una forma determinada. Yo tengo aquí una anécdota que para comprender esto de lo imprevisible que son las personas. Yo no, ya sabéis que por la mañana me voy al gimnasio y me voy a la piscina. Hay dos piscinas, una que tiene las calles marcadas, que tiene unos flotadores y marcan por donde ir, y yo me meto a la otra, que también es grande, y cada miembro que llegamos nos buscamos, digamos, un recorrido imaginario y vamos nadando para acá y para allá para evitar chocar, ¿no? Pues hay una persona que cuando aparece nos ponemos todos a temblar, que no sabemos por qué extraño motivo va por la piscina, pero haciendo un recorrido inesperado, cambia para acá, cambia para allá, y lógicamente, claro, los que nadamos de espalda, y lo hacemos casi todos, pues estamos asustados, porque es posible que cuando salgas del sitio de donde empiezas tu recorrido, la señora esté en un pico de la piscina, pero cuando llegue por la mitad la tiene justo detrás de ti. Pues, ¿sabes por qué puede ser eso? Pues no lo sé. Porque habrá que un brazo que tiene más fuerza que el otro y se inclina. No, ella no va nadando. Perdón, es una mujer, no quería decir tampoco el sexo, porque da igual. En este caso, ella no va nadando, va andando, pero no sabemos por qué va cambiando. Y además, es extraño, porque si tú ves que una persona viene nadando de espalda hacia ti, lo normal es que te cambie, lo normal es que alteres tú lo normal. Pero en este caso, lo imprevisible no es lo normal. Ahora, lo que se hace imprevisible es que te lo va a chocar, ¿no? Entonces, bueno, estaba pensando ahora lo siguiente. Sí, mira, quedan de sí 30 segundos. Sí. Para estar hablando durante bastante tiempo sobre este spot, ¿no? En todo caso, si tuviéramos que analizar todas las cosas de la manera que tú lo haces, ¿nos complicaríamos mucho la vida? Bueno, yo creo que en cierto modo lo que hace el análisis, lo que trae como respuesta es una mirada lo más cercano a la verdad. Sí, ver de qué manera me están contando el cuento. Y el cuento, que esto no es nuevo, que llevamos a instituciones sociopolíticos, religiosas, que llevan contando cuentos mucho, mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que en realidad lo que nos atrae es lo que queremos escuchar. Esa frase de que es más fácil decir lo que el otro quiere escuchar que decir la verdad es una constante en la historia de la humanidad. Entonces, la historia de la humanidad, sí, tal vez la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, por aquello, porque quiere dominar el relato, y en este caso, este corto de 30 segundos que, como digo, yo he analizado despacio y que me dejo muchas cosas en el tintero, porque la letra, ya os digo, no tiene desperdicio, es un canto hacia un futuro de negocio de Donald Trump. Y yo creo, a mí me resulta saludable. Tal vez lo importante es que seamos capaces de unirnos, juntarnos para tomar determinaciones, y que el dedo, que aquí lo tenemos aquí, que nos señala la dirección, podamos ser capaces de marcar otra dirección si realmente la tenemos, ¿no? Ojalá que sirviera de eso, de que podamos unirnos y ponernos de acuerdo, juntarnos, sí, hacer una masa, como se dice a la población, que nos podamos defender. Una masa crítica, ¿eh? Una masa crítica. Masa y crítica, podamos, sí, y podamos defendernos. Malo de la masa. Y podamos defendernos y podamos entender qué hay que hacer ante estas circunstancias que se están dando, que no inquietan mucho, la verdad. Sí, son inquietantes. Pero tal vez la invitación que yo hago, y puesto que estamos terminando, es que si cuando vemos ese anuncio no nos vemos un poco reflejados también en el deseo de ese triunfo, de ese poder y de esa comodidad. Igual no somos ni siquiera conscientes de eso. Yo, sí, claro. Nosotros estamos siempre. Nosotros nos salvamos, ¿no? Entonces, bueno, sin estar en la equidistancia, yo me posiciono a favor de la paz, y la verdad es que es complejo qué camino tomar. ¿Tú crees que alguien quiere guerra? Aparte de estos simpáticos, sí, claro, líderes, ¿no? Hay gente que quiere guerra. Ya te decía, ¿sí?, ayer que lo realmente revolucionario sería desmontar el ejército. O sea, desmontar el ejército del mundo sería realmente revolucionario. Tú imagínate que ahora los dirigentes se unen y dicen, vamos a quitarnos de medio, vamos a ir suprimiendo la arma de todo tipo, y vamos, eso sería. Pero mirarlo por el lado contrario también. Sí, claro, hay quien no querrá, evidentemente. Claro, todos los jóvenes que están en contra del sistema, en contra de tal, y dicen, no, hay que hacer una guerra, ¿quién iría a luchar? Los jóvenes que dicen eso. Bueno, algunos yo creo que están tan fanatizados que a lo mismo con el concepto de, no le han dicho todavía que la patria a la que se suponen defender no es suya. Además, no tiene, no creo que tengan en los 2 metros cuadrados del nicho donde van a morir y descansar bueno, eternamente. Bueno. Pero en fin, vamos, que lo estamos poniendo sí, como no, muy triste. Es una situación real. Sí, y empezamos real, el día malamente así, porque yo creo que hay que buscar lo positivo de todo esto y lo positivo está que podemos unirnos, que tengamos el deseo de unirnos, ¿no? Que ese es el tema que estamos siempre aplazando las 3 últimas semanas. Sí. Y la importancia lo de lo colectivo hablar, fíjate, lo frente hablar. A la individualidad. Sí, sí. Y este vídeo que yo estaba comentando de 30 segundos habla mucho de la individualidad. 3 individuos. La última imagen de este es curioso porque se ve un niño avanzando hacia el resort este, hacia el hotel Trongaza, con un globo en la mano, y el globo es un globo en forma de corazón. Es tremendo. Tremendo es el tremendo. Tiempo que se han hecho encima. Sí, sí. Y ahora, bueno. Global, pues sí. Gracias por venir. Pues no, simplemente invitar a los amigos y amigas que escuchen un poco la letra de esta canción, que al igual que el Dios se hizo mucho tiempo, lleva mucho tiempo, hace mucho tiempo que se hizo, se escribió y que se cantó, y que Joan Bautista Homet tenemos el placer de presentarlo. Así que os dejamos con él y adelante. Buenos días y nos vemos la próxima semana. Y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer. Solo esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacer seguro en ti. Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente al cierzo y al relente, mientras se va adorando el pan. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse muro en ti. Habrá que demoler barreras, crear nuevas maneras y alzar otra verdad. Desempolvar viejas creencias que hablaban en esencia sobre la simplicidad. Darles a nuestros hijos el credo y el hechizo del alba y el rescoldo en el hogar. Y si aún nos queda algo de tiempo, poner la cara al viento y aventurarnos a soñar. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse muro en ti. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse muro en ti. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, debe. No tengo ni idea. Tenemos que a veces mirar con detenimiento todo lo que ocurre en nuestro entorno. En ocasiones, las cuestiones que no nos gustan, como que en un momento dado se vuelven invisibles. Cuando determinamos cómo es el mundo y se divide en partes, el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, el cuarto mundo, y cuando podemos analizar en parte cada uno de ellos, el primer mundo, los desarrollados, el segundo, los que están en vía de desarrollo, luego el tercer mundo, los que no han podido desarrollarse, están ahí viendo cómo se hace, pero hay un cuarto mundo que no está lejos y que está en nuestro entorno, y cuando ese cuarto mundo lo descubrimos, a veces no queremos verlo. Y eso ocurre muy a menudo y en muchas ocasiones, que nuestras realidades son tan claras, ahí están ahí a nuestro alcance y frente a nosotros, pero de alguna manera preferimos no verlas para no querer entender qué ocurre. Tenemos como invitada esta mañana a una persona que aprecio muchísimo, se llama Katy Rojas, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias por haberme invitado. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Sí, hacía tiempo. Mucho. Que Katy Rojas, ella es de profesión jubilada, lo dice siempre, ¿no? Sí. Jubilada. Fue profesora, es abogada también. Y he sido. ¿Ha sido no, abogada? Soy. Bueno, sigue siendo, por conocimiento, sí. Ahí está. Y además que ha tenido la valentía de escribir un libro. Y digo valentía porque es un ensayo. Y describe una realidad que tenemos entre nosotros y queríamos hablar esta mañana de ese libro. Mucho tiempo para escribir un libro así, ¿no? Pues mucho, mucho tiempo. Es un libro que se ha ido cocinando muy lentamente y yo ni siquiera puedo localizar el momento en que empecé a escribirlo. Desde luego, más de 7 años. He ido escribiéndolo al hilo de determinadas experiencias, de determinadas situaciones, de determinadas lecturas. Y cuando consideré que ya estaba terminado, a medias, porque la verdad es que eso nunca se termina, ¿no? Después de escribir el libro, yo después he pensado otras cosas que hubiera podido comentar y decir. Pero bueno, hay que ponerle fin y ya está, ya lo tenemos. Y en esa experiencia que tú has tenido de tu trabajo, de tu implicación, de tu compromiso en buscar ayuda a personas que están en verdadero desaliento, ¿resulta difícil? Bueno, las personas siempre te plantean, las personas concretas de carne y hueso, y también los gitanos rumanos, los que viven en los asentamientos, siempre el contacto con ellos te obliga, te plantea retos. Eso ocurre con cualquier persona, y con ellos más. En el caso, por ejemplo, de las familias gitanas rumanas, de las personas que yo he ido conociendo a lo largo del tiempo, el reto principal que me han planteado ha sido siempre entender su situación, entenderla y, consecuentemente, después comprenderla. O sea, distinguiendo entre saber lo que les pasa, conocer sus causas, conocer su origen, eso sería entender. Y la segunda parte, comprender, es hacerse cargo, ¿no?, de la situación, empatizar con ellos. La primera manera, la primera forma de conocimiento, la del entendimiento, es de la razón pura, de la razón analítica, de la razón lógica. Y la segunda es, y lo digo al principio del libro, de otra razón, que es la razón cordial, la razón que nace de las exigencias del corazón, del hecho de que son personas como nosotros y carecen de los derechos que nosotros tenemos. Y entonces eso siempre es un reto con el que no solamente yo, sino todas las personas que han ido trabajando en el CIGRU, en la asociación, se han encontrado. De manera que esa es la realidad. El libro nace de la experiencia intelectual y vital con estas personas. ¿Y cuando escribes el libro, buscas apoyo en alguien que te pueda ayudar en este caso? ¿Cómo lo haces? Bueno, hay una parte en el libro que nace, que es simplemente la descripción y el análisis de las entrevistas, de los contactos que yo he tenido con las personas gitanas rumanas. Y después hay otra parte que es la parte, digamos, reflexiva, a la cual he acudido pues a los libros, a los artículos que yo he ido buscando para entender, que te decía antes, la situación, ¿no? Hay cosas que de ellos que no las comprendes. Y entonces dice, vamos a ver si con la ayuda de otros que las han estudiado, con la ayuda de antropólogos, con la ayuda de sociólogos, con la ayuda de personas que han estudiado este tema, me puede servir a mí de algún modo también para entenderla yo. Entonces hay esas dos partes, ¿no? La parte, digamos, más experiencial, más ligada al relato que ellos van haciendo de su vida, y la parte más teórica, reflexiva, que inevitablemente está en los libros siempre o en los artículos. Así que es una asociación que está trabajando arduamente, me consta de eso, como dicen, 7 días a la semana, 24 horas casi, ¿no? Y hace años también hubo otra organización que hizo un análisis de cuál era la situación de estas personas, ¿no? Que era la Asociación por Derechos Humanos. ¿También has tomado contacto con ellos? Sí, por supuesto. Yo, al terminar el libro, una de las personas con la que contacté, además de con Rafael del Castillo, por las razones que saldrán después, que es el único político, ex político, que ha trabajado en serio por la familia gitana rumana, fue con Carlos Arce. Yo pensé que Carlos Arce era la persona que podía, si le parecía bien, hacerme el prólogo. Y contacté con él y de manera absolutamente incondicional, lo cual se lo agradezco mucho, se ofreció a hacerme el prólogo, a escribirme el prólogo, y ahí está. Carlos Arce, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué te pareció el libro de Katy? Bueno, pues ya se lo dije a ella y también en el mismo prólogo que tan amablemente Katy confió en mí para que escribiera lo expongo, ¿no? Pues fue una muy grata sorpresa, y no porque dudara, ¿no?, de la capacidad de Katy, ni muchísimo menos, todo lo contrario, sino ni tanto su capacidad intelectual y reflexiva y analítica como la experiencia indudable que tiene trabajando con el colectivo, sino porque ella misma no me había transmitido la enjundia que tenía el libro, ¿no? Y el libro, para aquellas personas que quieran tener un conocimiento amplio y un conocimiento detallado de cuál es la realidad de estos vecinos nuestros, romá, que llevan ya más de 2 décadas con nosotros y con nosotras, desde luego este libro es una obra de referencia, tanto por la parte, como ella ha planteado, así analítica, hace un contexto histórico y un contexto antropológico amplísimo y detalladísimo de cuál es la realidad de nuestros vecinos rumanos y rumanas gitanos, y después también esa experiencia en primera persona que ayuda muchísimo a entender muchas de las situaciones que llevan a esa realidad de exclusión tan fuerte, ¿no?, que tiene el colectivo romá en nuestra ciudad, en Andalucía, en España y que en Europa en general. También se compromete con el libro y está atento a ello y va a participar en las presentaciones, es Rafa del Castillo. Buenos días, Rafa. Hola, Alex. Hola, Katy. Hola, Carlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta aportación, esta ayuda, esta colaboración que tú quieres hacer, Rafa, ¿qué te llamó la atención? Bueno, pues lo primero, me sorprendió de manera muy grata que Katy me llamara para que le ayudara con la presentación, ¿no? Y luego, pues cuando estuve leyendo el libro, tuve una mezcla de sentimientos, porque el libro hay que leerlo si uno quiere entender la situación de las personas romá en nuestra ciudad y en general, ¿no? Y bueno, pues yo por un lado sentí alegría de que saliera un libro como este, donde uno entiende bastantes cosas, pero también sentí tristeza de ver que después de tantos esfuerzos tan arduos, pues aún en nuestra ciudad se desconoce la situación del colectivo y todavía no se han hecho las políticas que se deben de hacer para tratar a estas personas con los derechos humanos que tiene el resto de las personas de la ciudad. Bueno, esto supongo que Katy lo detallará a lo largo de esta entrevista. En todo caso, es un acto de voluntad política para poder entender de qué manera se puede colaborar y ayudar a estas personas, ¿no, Rafa? Bueno, pues la voluntad política debería estar ahí. Sin voluntad política, pues nada cambiará. Pero también es un tema humano. La mayoría de la gente de a pie desconoce lo que pasa y cree que estas personas son diferentes a como son. Entonces, pues quizás deberíamos empezar por desmontar un montón de falsos mitos que hay en relación a estas personas. Queremos agradecer en todo caso a Carlos y a Rafa por estar esta mañana un ratito con nosotros, compartiendo y apoyando con Katy, el que podamos conocer más detalles del libro y que quienes quieran descubrir y saber cómo es la vida y la forma de pensar de estos grupos de personas que nos acompañan en nuestra ciudad, podamos entenderles y, en fin, tal vez nuestra actitud pueda que cambie con ellos también. Así que gracias, Carlos, gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta otra. Gracias. Katy, metémonos en tu libro. Decía Rafa que no conocemos a las personas que observamos que viven de una manera muy distinta a la nuestra. ¿Tan difícil entender eso? Sí, es difícil por varias razones. Porque la primera es que ellos no quieren tampoco, porque desconfían de una manera razonable de nosotros dar a conocer ciertos aspectos de su realidad, ¿no? Hay una desconfianza por su parte y hay una desconfianza y hay una visión estereotipada, una visión que nada tiene que ver con la realidad por nuestra parte, ¿no? Entonces, el resultado de ese contacto está llamado a ser estéril en cierta medida, ¿no? Ellos son reacios a comunicar cómo son, cómo piensan, por lo menos en determinados aspectos, y nosotros vamos a ellos siempre necesariamente cargados de prejuicios, cargados de estereotipos que nos han ido introduciendo a lo largo de nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Casi, eso es así, ¿no? Las sociedades, las familias romaníes son familias estigmatizadas, son familias que tienen un estigma desde siempre, ¿no? Y nos vamos a la literatura y nos vamos a los cuentos infantiles y lo que encontramos es eso, ¿eh? A mí me sorprendió mucho, yo esto lo desconocía. Me sorprendió mucho, por ejemplo, que el coloso de las letras españolas, Cervantes, tiene tres obras en donde alude a los gitanos, al mundo gitano. Y lo alude de una manera estereotipada, de una manera prejuiciosa, ¿eh? Introduciendo en los lectores pues, ideas como las que funcionarían para muchas personas hoy en España, ¿no? Los gitanos son embusteros, los gitanos son ladrones. No vamos a repetir estas ideas porque las etiquetas, están, ¿no? Uh-huh. O en todo caso, si podemos empatizar alguna vez con los que son diferentes a nosotros, como que si nuestra cultura fuera la mejor, ¿no? Podemos, pero para eso hay que estar en contacto con las personas, ¿no? En la distancia no se puede empatizar con la gente. La única manera de empatizar con alguien es ponerte en su lugar y tratar de entenderla, ¿no? Esa idea, ¿no?, de que hay que colocarse en el lugar del otro, es un tópico, pero es verdad. Si tú delante de una persona, cerca de una persona, después de hablar con ella, después de interactuar con ella, no empatiza, entonces es que has dejado parte de tu condición humana. Pero yo creo que la mayoría de las personas no empatizamos a veces porque no nos acercamos lo suficiente a estas realidades, ¿no? El acercamiento comporta siempre la empatía, siempre que sea un acercamiento abierto, ¿no? Sincero, claro. Abierto con el corazón, ¿no? Uh-huh. Que es la única manera de acercarse a un ser humano para empatizar con él. Cuando escribes el libro, ¿llevas una línea, una intención, un deseo, un qué? Para que la gente cuando lo lea abra su mente en ese sentido de entender que hay gente que vive de otro modo. Sí, yo me he interesado sobre todo por potenciar lo máximo los relatos de vida que están en el libro, ¿no? Pero no solo el relato, sino el relato como medio para llegar a un conocimiento más profundo, ¿no? Te pongo un ejemplo que a lo mejor se entenderá mejor, Chilo, con el ejemplo. Ahí en la primera parte del libro hay relatos de los recuerdos infantiles de muchas personas, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que cuando analizamos esos relatos en positivo, que ellos los ofrecen como relatos positivos de su infancia o relatos negativos, nos encontramos en todo ello con el tema de la escasez. O sea, son relatos en donde incluso cuando están contentos lo hacen desde la situación de escasez, de precariedad, de falta de recursos. Te digo un ejemplo. Una de las personas que habla, cuando dice ¿qué es lo que recuerdas como más positivo de tu infancia? Y te dice sustancialmente los momentos en que ella esperaba a su madre a la puerta de la casa para que trajera de la ciudad donde iba a vender zapatos, para que trajera alguna comida para la familia. O sea, eso es un relato, eso es lo que para ella recuerda lo máximo de su infancia. Otra te dice que la mermelada que compartió en el colegio su maestra con ella, o sea, siempre desde la escasez, ¿eh? Entonces, quiero decir, el relato siempre te lleva a trascender la historia, a trascender lo concreto y plantearte qué es lo que hay detrás de esa infancia. Lo que hay es pobreza, lo que hay es escasez. Y en algunos casos, desde esa situación dramática, tienen esperanza. Eso es muy positivo, ¿no? Hay personas que incluso en esas situaciones son capaces de experimentar alegría al recordarla, porque la infancia es la época de la alegría. Y entonces eso conecta con ellos, ¿no? Cuando tú ves que son como nosotros, que son como tú, que tienen una infancia dolorida, pero al mismo tiempo son capaces de recuerdos gratos. Y además recuerdos desde la escasez, ¿eh? Que esto es lo tremendo, ¿no? Porque cuando uno ha vivido una infancia plena, es lógico que la añore. Pero que alguien añore la infancia desde la escasez, porque la infancia es siempre el despertar a la vida, la alegría, pues eso es fantástico. Es como que las cosas sencillas tienen más importancia de lo que uno cree, ¿no? Exacto. Cosas más sencillas. Y ellos son capaces de alegrarse desde la escasez incluso, ¿no? De traer comida, de pasearse con la carreta del abuelo por la nieve en pleno invierno, con frío, sin poder calentarse, de encender una candela en medio del pueblo y calentarse todos los niños en ella. Son cosas... Yo estaba pensando que cuando le ponemos etiquetas, le prejuzgamos a estas personas, lo hacemos desde el desconocimiento, ¿no? Claro. Desde la ignorancia. Y desde la distancia. La distancia es mala para conocer a la gente. A los seres humanos, en profundidad, se les conoce en la distancia corta. Cuando actuamos en distancias largas, actuamos todos en representación. Somos de alguna manera actores. Actores del escenario y del mundo, ¿no? Pero cuando entras en contacto con una persona desde la distancia corta, es muy difícil que no llegue a su fondo humano, ¿no? Y eso, pues, yo lo he conseguido en el libro, creo, en la realidad, y luego lo he trasladado al libro en las entrevistas que tengo con muchas personas. Con muchas, pero yo no creo que el libro será muy necesario y ojalá que la gente lo pueda comprar, leer, porque es una llamada de atención en algo que estamos envueltos casi toda la población en las aspiraciones de excesiva abundancia y a tener y sin darnos cuenta que a lo mejor la vida es mucho más simple de todo lo que nos montamos para sobrevivir en un mundo como este, ¿no? Sí, eso es una lección que se puede sacar del libro cuando uno lo lee un poco reflexivamente. Y luego hay otra lección que yo quisiera subrayar, básicamente, y es la denuncia, ¿no? Porque, como ha dicho Rafael ahora cuando ha entrado por teléfono, verdaderamente los políticos, la administración es responsable de que personas como nosotros vivan en las condiciones inhumanas en las que viven. Pero no solo la administración, no solo los políticos, también la sociedad. También la sociedad apoya, la sociedad puede apoyar en una dirección o en otra esas políticas. Y de hecho, en la experiencia que nosotros tenemos en Córdoba, es que la sociedad, hay mucha gente, por supuesto, mucha gente, buena gente, que está por apoyar a las comunidades romaníes, que está por solidarizarse con ellas. Pero luego la mayor parte de la gente lo que tiene es indiferencia. Yo decía esto también al principio, ¿no? O sea, para ellos son alguien invisible, indiferencia, y luego abierta hostilidad, ¿no? Los que tienen abierta hostilidad, eso hay que compadecerlo, sustancialmente compadecerlo, porque han olvidado su condición humana, ¿no? Eso es la compasión, es lo mejor que podemos hacer con los que son hostiles. Los que son indiferentes, hay que tratar de hacerles ver que allí hay personas como nosotros que necesitan salir de esa situación inhumana en la que están. Y luego, pues, mantener a mucha gente que quisiera a lo mejor ayudar y no tiene acceso, ¿no? Quisiera empujar a que las cosas sean de otra manera. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de la gente que va a los asentamientos sale tocada por la realidad. O sea, es muy difícil que alguien vaya a un asentamiento y se quede igual que estaba. Luego a lo mejor se lo olvida. Pero todas las personas que van a los asentamientos, cuando van allí, salen impactados. No, porque dicen, ¿cómo es posible que esta gente viva en estas condiciones inhumanas, ¿no? Y sale afectado, ¿no? Porque los seres humanos tenemos ese fondo, ¿no? Que de compasión. A veces más fondo que otra cosa, ¿no? A veces más fondo. Muy fondo, muy fondo. Sí, a veces mucho fondo. Pero hay que sacarlo a la luz, de alguna manera. Oye, aquí en el estudio, en una ocasión, cada vez terminamos llorando todos porque hace años que fue cuando querían echar de un lugar a un asentamiento y vino Pepe, me parece que se llamaba el muchacho, sí. Y contaba, describía la historia que vivió de una manera desgarradora y terminamos todos emocionadísimos en el programa porque realmente lo que tú decías, que cuando alguien conoce más cerca y ve esa realidad, tienes que tener un pellizco, no puedes dejar de tener un pellizco porque te guste o no, somos seres humanos, ¿no? Sí. No podemos tampoco, yo ahora voy a estar un poco de abogado del diablo, no podemos tampoco exigirle a la familia rumana cosas que ellos no pueden dar. O sea, en el sentido de que a veces las personas que trabajamos con ellas salimos doloridas, ¿no? Salimos doloridas porque el contacto con ellos a veces no es placentero, es doloroso, ¿no? Porque te exigen cosas que tú no puedes dar o te malinterpretan o actúan, digamos, de una manera que no es la esperada, ¿no? Pero no podemos exigir a nadie que vive en las condiciones estas en las que viven que sean absolutamente sinceros, que sean absolutamente transparentes. Y a veces todos los prejuicios que se tienen contra las familias gitanas rumanas en general es porque les exigen cosas que a ellos a sí mismos ni siquiera se exigen. Por ejemplo, en el caso de la mentira. Nosotros, entre nosotros, comentábamos mucho el tema de que a veces nos engañan. A mí me han engañado infinito número de veces. Pero si vivimos en una sociedad en donde el engaño es la materia prima de la información, de la comunicación, de la política, de la alta política y de la baja política, ¿cómo podemos exigirle a seres vulnerables que digan la verdad? La verdad no la pueden decir ellos, si no lo exigimos a personas ilustradas. A personas que tienen la capacidad de transmitir sus mensajes en todos los foros, no le exigimos la verdad, porque nos llevan también al huerto a ellos, ¿cómo lo vamos a exigir a los gitanos rumanos o a los pobres en general? Que no nos mientan. Eso sería injusto de entrada, ¿no? Hay que contar con todas esas realidades y operar con ellas, ¿no? Esto lo digo para no idealizar y ni tampoco actuar desde la pura compasión. Hay que actuar desde la razón con ellos, pero sabiendo que ellos tienen sus límites, lo mismo que los tenemos nosotros. Una reflexión para cerrar la conversación de hoy, Katy, y se pasó el tiempo hablando. ¿Qué mensaje dejamos? Bueno, pues yo creo que como puedo leer un trocillo de la reseña, una frasecilla que sí. De la reseña, que de la cual no hemos hablado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí en la reseña del libro yo digo que de lo que hablo en el libro, ¿no? Y digo, hablamos de ellos y también de nosotros. Del inhóspito recibimiento que encontraron a su llegada a Córdoba por parte de las autoridades locales. De los sanbenitos que uno y otro hemos ido colgando impunemente en su mochila desde que llegaron a Europa desde la India. Porque este libro, porque La Intemperie es también un libro de denuncia contra los poderosos y contra la gente común, contra los poderosos y contra la gente común, que demasiadas veces los hemos condenado sin juicio previo. Y también hablamos en este libro de nuestra asociación ACIGRU, que con la ayuda y generosidad de la buena gente de Córdoba se ha puesto a su lado para poner algunas tiritas en sus almas y en sus cuerpos, para tratar de entenderlo y entendernos, porque La Intemperie quiere ser también un libro sanador para ellos y para todos nosotros. Ahí queda. La compañía de Katy Rojas, poniendo su corazón en La Intemperie, en su libro, y ya le pedimos a los amigos oyentes que puedan comprarlo y, en fin, que puedan leerlo y además podamos entender cómo viven estas familias, cómo son, y a ver si nos entendemos mejor con ellos. Sería el objetivo, ¿no? Sí. Entendernos y comprenderlo. Y comprendernos a nosotros mismos a través de ello. Katy Rojas, muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, Alex. Muchísimas gracias por poder estar aquí e invitar a la gente que nos ha escuchado a que compren el libro. Aquí lo tenemos en Paradigma. Sí. Y a que lo lean, por supuesto. Lo que obtengamos de este libro irá a parar a las familias gitanas rumanas, en concretamente para ayudarle en los techos que sostienen las chabolas. Esto parece una cosa pequeña, pero es grande. Muy importante. Ahí queda la aplicación, el deseo, el objetivo del libro, y si usted lo compra, estamos colaborando también para poder proteger los techos de esas chabolas. Algo tan simple y sencillo y tan importante como eso. Continuamos, amigos. Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado. Y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú que tanto te mereces, no todos permanecen. Y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar. Y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar. Y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola. Que te aunque no sea la justa, y es recurrente al lado de tu frente, unos ojitos que pidan disculpa. Y tú, que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca, pero no en tu mano. Y tú, tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más. Pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidando. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Je passe pour un je ne sais quoi. El enemigo de un español es siempre otro español. Al español le gusta tener libertad de decir y pensar lo que se le antoja, pero tolera difícilmente que otro español goce de la misma libertad y piense y diga lo contrario de lo que él opinaba. Manuel Azaña. Dollar in your bright smile, I'd have a dollar more than I would need to get by. 'Cause I'm a billionaire if you count every sunrise. We can buy your side and every good night. If all you had was the way that I love you, you'd have more honey than the honeybees in June. No tengo ni idea. Keep your dreams true, long as I have you, nothing we can't do. Fly me back to the moon where you took. Bueno, yo voy a pedir a los oyentes que nos pongamos en modo de alumnos y vamos a entrar a una clase de filosofía. Y agradecemos a Sonia Díaz que esté esta mañana con nosotros y que sigamos hojeando, mirando, descubriendo los aspectos filosóficos que a veces no tenemos la oportunidad de conocer. Y especialmente le agradecemos también porque tiene la paciencia de explicarnos como si fuéramos alumnos no muy aventajados, pero ahí con mucha atención. Buenos días, Sonia. Buenos días, Ale. Gracias por estar esta mañana. A vosotros. Quedamos en la lotería con un poco de ganas de seguir hablando sobre el estoicismo, sobre los estoicos. ¿Y cómo veían los alumnos la clase de estos temas? Pues yo creo que es una de las más bonitas, que sí, ¿no? Sí, que le apasiona mucho el modo de vivir de los estoicos, y como son ciertos consejos, pues son bienvenidos siempre, ¿no? No es una clase tan teórica como ya hablábamos hace poquito. Sí. Además que la visión del estoico en la naturaleza, en esa mirada interior, que es muy importante, porque en nuestra vida diaria llevamos un ritmo tan brutal que no tenemos tiempo para eso, ¿no? La observación de la naturaleza y encontrarnos dentro de nosotros mismos, que es una labor muy difícil, ¿no? Por supuesto. De hecho, nosotros, según los estoicos, pues formamos parte de esa naturaleza. Y justamente en unos tiempos tan convulsos como los que vivimos, pues reflexionar y pararse es esencial para vivir bien. Y hace falta unos instantes de introspección y de reflexión. Claro que el ritmo de vida que llevamos es brutal, ¿eh? Si nos ponemos a pensar nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, el trabajo que estamos llevando a cabo, las responsabilidades, los compromisos, el que podamos llegar a final de mes, que tantas cosas que son tan habituales que no nos permiten en un momento así paramos, sentémonos junto al río, junto a donde nos guste, un sitio de naturaleza, sí, y podamos vivir eso, ¿no? Exactamente, vamos tan rápido que parece que todo es importante y nada es importante a la vez, ¿no? Le damos a todo la misma importancia, y justamente en eso el estoicismo se para un tiempo a reflexionar, y eso que ellos vivieron muchísimo antes que nosotros, en otro tipo de condición, ¿no? Y claro, todo va muy rápido, pero las pasiones, los seres humanos, las seguimos teniendo. El mundo corre, pero las pasiones están ahí con nosotros, y eso es lo que el estoicismo tiene que hacer que el alumno, en este caso, pues reflexione y se pare. Y cuando hablas así o escucho, y, en fin, analizo algunas cuestiones filosóficas, no hemos cambiado mucho el ser humano de entonces, ¿eh? No, los seres humanos... No sé si vamos para atrás o no, pero claro, cambiar hacia algo mejor, más humanista. Hace un momento hablábamos de un libro de Katy Rojas, uh-huh, sobre ese tema de cómo la gente que es distinta a nosotros la miramos con juicio, prejuicio, con etiquetas. Sí, justamente eso es lo que el estoicismo diría que hay que evitar, ¿no? Hay que ponerle etiqueta a las emociones para saber qué es lo que nos está afligiendo en un determinado momento, pero no a las personas, ¿no? De hecho, para el estoicismo somos todos iguales. Los estoicos hemos tenido a Marco Aurelio, que era un emperador, sí, y tenemos también, por ejemplo, al fundador, ¿no? Zenón de Sitio, que era un comerciante. Epicteto, creo que, si no recuerdo mal, era un esclavo. O sea, sí, que el estoicismo acapara toda la sociedad, o todas las capas de la sociedad. Pero fíjate cómo dice, somos todos iguales, ¿no? Sí, pues claro, formamos todo parte de ese universo. Somos, para el estoicismo hay una ley natural, y que ellos llaman logos, y nosotros formamos parte de ese universo, ¿no? De ese mundo. O sea, la materia ni se crea ni se destruye. Nosotros somos materia y formamos parte del universo. En diferentes estados quizás, pero siempre vamos a estar aquí. Somos parte del paisaje, ¿no? Sí. Y todos somos iguales, evidentemente. Si alguien nos viera de fuera del globo terráqueo, o del plano terráqueo, no sé cómo se llama, porque algunos dicen que no, pues si nos miran desde una distancia, es que somos parte de todo, no se vería identificado el hombre o el ser humano como algo somos distinto, ¿no? Somos un ente homogéneo, totalmente. Uh-huh. Y los alumnos, cuando se hablan de estos temas, ¿qué expresan ellos? Ellos sienten especial interés en la serie de consejos que van dando los estoicos, porque se lo pueden aplicar a su vida. Ya dijimos en anteriores sesiones que son alumnos que están en una edad donde las pasiones la viven diferente, no tienen la madurez que nos da la experiencia. Y entonces, pues bueno, tener ahí una serie de consejos como unas instrucciones que seguir para vivir mejor, pues... Ellos no quieren saber tanto de teoría, lo que quieren es práctica, ¿no? La práctica. De hecho, sé que hemos vivido hace poquito algunos eventos que, si quieres, luego más adelante te cuento, y hemos podido poner el estoicismo en práctica, que es lo interesante, ¿no? Qué bueno. Oye, decías que la experiencia nos da madurez. Sí, nos da madurez y conforme vamos viviendo, pues hacemos esa reflexión. Porque si no aprendemos de lo vivido, es siempre... hacer lo mismo, tener los mismos resultados, las mismas consecuencias. O sea, tenemos que hacer una reflexión bastante interesante, pararnos, escribir algunas veces el diario ese que proponían los estoicos, ¿no? Para poder reflexionar sobre cada día y así, y acercándonos un poquito más a ese ideal del estoicismo. A mí me gusta mucho cuando dices que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Claro. Qué impresionante, ¿no? Es como un dogma, ¿no? Es un dogma, exactamente. Un como el ratoncito que está en esa rueda, ¿no? Sí, seguimos, claro. Seguimos esa rueda. Y el estoicismo nos invita a salir de ella. Nos invita a salir. Nos invita a salir siempre aspirando a ese ideal. Y ya decíamos también la otra vez que el ideal no es algo que se pueda conseguir. Solamente sirve para tenerlo como meta, para seguir creciendo. A mí me gusta ese tema cuando converso con otras personas de que perseguimos una meta y tal vez lo más importante es el camino que hacemos en busca de esa meta, más que la meta en sí mismo, ¿no? Sí, disfrutar del camino. Disfrutar el camino. Porque algo que tiene muy arraigado, ¿no?, el pensamiento estoico es que el destino está ahí. Nosotros, si queremos vivir bien, lo tenemos que asumir, tomar ciertas decisiones, pero bueno, el destino baraja. Nosotros jugamos y tenemos que jugar bien dentro de esa partida. ¿Y la clave dónde está? ¿En darnos cuenta, fijarnos, observar qué nos ofrece el destino o qué? La clave está en actuar como un estoico, en la reflexión, en la valentía, en la sabiduría en cada una de las elecciones que tomemos, de las reflexiones que vayamos haciendo y poco más, ¿no? Llegar a eso que ellos definían como la apatheia, ¿no? La apatheia, ese estado, no es una imperturbabilidad en sí, sino un estado pues de armonía con justamente con el universo, como estábamos hablando antes, y con la esencia humana, con la razón. Y ya está, tenemos que dejarnos guiar un poquito y llevar también. Oye, como pasa en ocasiones que cada 450 o 500 años ocurre la alineación de los planetas, como ha pasado estos días, hoy, ayer, 28 de febrero, ¿los estoicos se encontrarían con un caso así? Ya que ven la naturaleza tan abierta, tan suya, tan parte. Yo creo, no sé si se lo encontrarían, porque claro, como hay un periodo tan extenso, pues nadie va a vivir tanto tiempo, ¿no? Pero lo que sí que entendían que había un orden en la naturaleza. Y el hombre forma parte de ese orden también. Entonces, lo asumirían, dirían, este es el orden que hay, nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo y ya está. Y tenemos que integrarnos en ese orden, ¿no? Sí, no tengamos escapatoria, es que somos parte de la naturaleza, es como impedirle a una planta crecer o... Oye, ¿qué dirían los estoicos ahora con lo que está pasando? Hay una situación en el mundo muy conflictiva y cada día nos sorprende más, siempre cada día hay una noticia nueva sobre lo que está terminando un país del mundo que está revolviendo todo. ¿Cómo se podría mirar desde el punto de vista estoico lo que está aconteciendo? Bueno, esto es más una opinión personal, creo, ¿no? Una interpretación que yo misma voy a hacer. Sí. Seguramente, si tomamos el pensamiento estoico, pues dirían pues que está actuando desconforme a la naturaleza humana. O sea, no está mirando por el prójimo. A pesar de que el estoicismo pensaba que no tenemos que estar apegados a los otros, pero sí vivir con los otros, porque el hombre sigue siendo un ser social. Desde luego, la empatía ahí pues también sería cuestionada, ¿no? Pero yo me pregunto si es una mala interpretación de ese país que estamos aquí nombrando, ¿no? Estados Unidos, supongo, y una mala interpretación a sabiendas o sin saber, porque si es sin saber las posibles consecuencias, que lo dudo, pues no tendrían culpa, ¿no? No tendrían responsabilidad. ¿Qué intereses hay ahí detrás? Es que si nos movemos por el interés, ¿no? Por el ansia de poder, el ansia de dominio, al final puede ser una felicidad momentánea para aquel país, pero esto se va a acabar. Yo aquí soy totalmente optimista. La gente tiene que despertar y ver lo que tiene delante. Y un solo hombre o varios que tenga alrededor, que tengan un poder muy fuerte en economía y demás, no pueden mover el mundo, aunque lo estén haciendo. Esto tiene que parar en algún momento, ¿no? Somos más. Los estoicos son optimistas, en todo caso. Sí. Tienen que ser optimistas. Si fueran pesimistas, serían amigos de Schopenhauer. De Schopenhauer, eso te iba a decir. Sí. Serían de Schopenhauer. Sí. Oye, que esa experiencia que decías con los alumnos, que les gustó tanto. Sí, bueno, pues te la cuento, ¿no? Uh-huh. Porque las cosas hay que contarla más que... Por favor. Simplemente fue a raíz de una mala calificación en un examen, ¿no? En nuestro centro tenemos un banco que le decimos el banco de la llorería, donde allí se salen los alumnos a llorar, ¿no? También sabemos que los estoicos el llanto lo ven como algo natural y no les pesa llorar, ¿no? Forma parte de esa naturaleza humana. Qué bueno. El problema sería ya el dolor que produce un hecho determinado, ¿no? Pero llorarse se le permite. Bueno, pues a raíz de una calificación, pues nosotros hicimos una dinámica luego en clase y me propuse pues poner en práctica, ¿no?, el estoicismo. Entonces le di a ellos tres cuestiones que tenían que responder. Una es ¿qué ha pasado?, ¿no? Analizar la situación. Otra es ¿cómo se sintieron y cómo reaccionaron? Vamos a reflexionar sobre la emoción. Y por último, ¿qué pensaron ellos sobre la situación? Lo cual le daba a ellos la posibilidad de lanzar un juicio, ¿no? Pues después de ese primer momento empezaron a responder otras cuestiones como qué dependían de ellos en ese momento, si esa reacción que tuvieron, porque muchos de ellos empezaron a gritar o a llorar sin saber ni siquiera por qué, ante una impotencia, pues... nos preguntamos si esa reacción fue útil con la intención de volver a reflexionar y a cambiar la reacción, ¿no?, ante otro hecho parecido. Y bueno, así, interpretando la situación, incluso lo pusimos en esa situación de cómo resolverían los estoicos este problema, ¿no? La cuestión es que esas preguntas fueron guiando al alumno para que ellos vieran qué podía controlar ante un examen y qué no podían controlar ante un examen. Ellos pueden controlar las horas de estudio, el dedicarle más tiempo, el descansar también antes de un examen, pero no pueden controlar si el día del examen le va a doler la cabeza, okay, si va a tener un problema familiar, si van a levantarse tarde porque el despertador no les suena. O sea, las cosas externas, eso no lo pueden controlar. Entonces yo creo que le sirvió, ¿no? La reflexión le sirvió para saber qué dependen de ello, qué no depende de ello. Y bueno, reflexionar sobre las emociones, porque los estoicos pues no renunciaban en ningún momento a las emociones, sino que la querían guiar bajo el paraguas de la reflexión, de la razón, para actuar conforme a la armonía, ¿no?, de la propia naturaleza humana. Y bueno, creo que hemos sacado unas buenas reflexiones de aquel hecho. Yo también reflexioné con ello. Uh-huh. Y bueno, eso de gestionar las emociones es muy importante, ¿no? Sí, si no sé, para tu estabilidad. Sí, es que si no somos pensamiento y somos pasiones y somos emociones, o sea, y una cosa conlleva a la otra, ¿no? Una interpretación de un hecho nos hace tener o padecer cierta emoción, esa emoción nos lleva a una reacción y todo va encaminado. En todo caso, si es determinante la situación del ser humano como algo que viene dentro de un destino, esas emociones vienen con nosotros. Sí, nacemos con ellas, la vamos educando o la vamos viciando, depende de cómo las... Lo ideal sería cómo controlarla, cómo manejarla, sería lo ideal, ¿no? Siempre. Aquí la guía siempre va a ser la razón para los estoicos. No es que no le den lugar a las pasiones, las tenemos que tener, porque además son esenciales, ¿no?, para que nos sigamos moviendo y sigamos avanzando como sociedad. Las pasiones mueven el mundo también, pero tienen que ser unas pasiones armonizadas. Para poder gestionar todo eso, puede ser lo primordial la aceptación que la tenemos y que tenemos que manejarla, ¿no? Sí, no podemos renunciar a las emociones, sería absurdo, sería luchar contra... Porque la tenemos. No, o sea, no podemos ser como escépticos, ¿no?, ante esas emociones que están ahí, no la podemos negar. Y el dolor que tú mencionabas antes también es que está en la importancia excesiva que le damos a una emoción o a la consecuencia de esa emoción. Sería una emoción desmesurada. Desmesurada sería, ¿no? No sería una emoción racional y cotejada por ella, sino una emoción que se sale del sitio. No podemos controlarla y actuamos pues de una forma impulsiva. Entonces, pues... Oye, si podíamos buscar o encontrar, definir de alguna manera las virtudes del estoicismo. Sí, creo que ya lo hicimos en la anterior sesión. Había cuatro, ¿no? Sí. Sí, estaba la sabiduría, estaba la valentía, la templanza. Uh-huh. Se me olvida una, la justicia. La justicia, ¿no? Y son pues los cuatro ejes fundamentales, ¿no? Que tenemos que tener en nuestras vidas. Y practicarlo, ¿no? Los estoicos proponían varias técnicas, como la premeditación, ¿no? La premeditatio malorum. ¿Qué es eso? Pues decir, oye, ¿ahora qué es lo que tengo? ¿Qué es lo bueno que yo tengo? Tengo salud. ¿Cómo me sentiría si esa salud desapareciera, por ejemplo? Uh-huh. Pues ahí vamos a valorar tremendamente la salud. Porque es algo que tenemos, porque dirían los estoicos que nos lo ha dado el destino. Pero también podemos no tenerla. Ahora mismo que tengo fama, pero la fama no me puede tampoco amarrar. No, o sea, no podemos venir guiado y estar esclavizado por la fama, por ejemplo, sino aceptarla cuando nos viene, pero si la pierdo, pues tampoco pasa nada. No va a condicionar mi felicidad. Como el estoicismo está dentro o muy cerca de las cuestiones naturales, uh-huh. Entonces podemos darle importancia a lo más sencillo, ¿no? Que la naturaleza en sí misma. Sí. Bueno, si estuviéramos, en vez del estoicismo, nos cogiéramos al hedonismo, ¿no? Ahora me estoy acordando, pues los hedonismos propondrían esos placeres que son necesarios y son naturales, uh-huh. ¿Vale? Placeres necesarios y naturales, como por ejemplo comer, pero no tengo por qué comer ahora mismo, pues no sé qué te digo yo, un cuquina, ¿no? No sé. O jamón 5J, o sea, yo simplemente con comer, con mantenerme, pues ya estoy, ya sería, o sea, estaría en mi propia naturaleza, estaría bien. Uh-huh. Ahora, desear, eso es un temazo, claro, ¿eh? Desear algo que no puedo tener, pues eso me va a causar dolor. Lo de comer es un temazo, la verdad, porque comemos adecuadamente, comemos bien, no deberíamos comer tanto, comemos muy poco. Hay tantas versiones en ese sentido que nos podemos perder también en ello, ¿no? Bueno, lo justo y lo necesario, creo yo que hay que comer, que de vez en cuando alguno se pegue un capricho, ¿no? Uh-huh. Pero que tampoco un hay arracón. Que estar. Exactamente. Pero bueno, luego vienen los dolores. Sí, que también. Claro, las consecuencias. O sea, las consecuencias. Sí, sí. ¿Qué más podríamos destacar del estoicismo que los chicos, los jóvenes, tus alumnos, les llame la atención? Pues, hablando de las pasiones, no hay una que yo creo que deberíamos de tener un momento para ella, que es el miedo a la muerte. A ellos parece que no, que con estas edades no piensan, pero claro, también es verdad que tienen unas edades en las que los abuelos suelen ser mayores, viven de alguna manera la pérdida de algún familiar. Es duro, ¿no? Tengo algún caso. Es duro. Sí, y evidentemente en un curso, por ejemplo, como segundo de bachillerato, la pérdida de un abuelo, donde están tremendamente vinculados a ello, pues eso trae las consecuencias, ¿no? No están centrados en sus estudios y, bueno, es un curso decisorio. O sea, se tienen que presentar unas pruebas selectivas en poquito tiempo y eso les está condicionando mucho. Entonces yo creo que los estoicos ahí sí le pueden dar ciertas orientaciones o ciertos consejos para poder sobrellevar, porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? La muerte de un familiar. No se cuestionan tanto su propia muerte, ¿no? Pero sí viven la muerte ajena y eso sí es verdad que les provoca cierto temor. Hoy hablamos con el desayuno con JJ y hablamos un tema, una experiencia en ese sentido, de que alguien sabe que va a morir dentro de poco. Si vale la pena saberlo o no saberlo, ¿no? Nos planteamos eso. Sí vale la pena. Yo creo que sí también. Yo se lo decía así también. Yo creo que vale la pena saberlo, sí. Lo que sí es verdad, vale la pena quizás cuando se goza de salud. Ahora, si es una situación en la que la persona está encamada, sí, y demás, pues es cuestionable, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de la película Séneca, donde Nerón, ¿no?, manda a ejecutar a Séneca y ahí se ve esa conyuntura, esa, ¿no? Séneca tiene que decidir si suicidarse a él mismo o salir corriendo sabiendo que al final lo van a matar, ¿no? Entonces, pues Séneca, en un acto de valentía, ¿no?, poniendo en práctica esa virtud, pues al final pues acaba tomándose la cicuta, ¿no? Claro. Y como no le hace efecto, incluso manda a su sirviente pues a que le abra, o sea, que le dé una especie de barreño donde se va a sumergir, ¿no?, con agua caliente para que esa cicuta haga más efecto. Bueno, es el acto de valentía, ¿no?, ante la muerte. Al final es una muerte digna porque la elige él y quizás eso es lo más destacable del estoicismo. Pero la muerte es una referencia. Claro. para poder vivir y disfrutar del momento. Pues si hablamos, no hay que temerle. Si hablamos que la naturaleza es eso, la muerte es parte de la naturaleza, claro, de nuestra vida, ¿no? Claro. Es parte de la vida, por decirlo de algún modo. Es el amor fati, ¿no? Que no es, esta terminología no es propia de los estoicos, pero es verdad que el amor fati o asumir el destino está ahí. O sea, la muerte tiene que ser reflexionada para valorar el momento. El prosoqui, este que nombrábamos hace unos días aquí en la radio. Valorar el momento, es como una referencia, como decirte, oye, estás aquí ahora mismo, estás haciendo esto, hazlo lo mejor que puedas, bien, porque quizás mañana no vas a estar aquí, ¿no? Yo ahora me venía un poco ahí mojando, hoy día 1 de marzo, el tiempo que tenemos, y digo, bueno, pero hay que disfrutar también de la lluvia. También. Porque me estoy quejando porque me estoy mojando, pero quizás puede ser que sea la última vez que me moje con la lluvia. Pues vamos a disfrutar también de esto, ¿no? Wow, eso sí. De eso que a veces se dice, se comenta, hay que vivir el presente, el aquí y el ahora, ¿no? Uh-huh. Sería lo más pragmático. Sí, es el carpe diem o el tempus fugit, ¿no? Yeah. El tiempo pasa. Y había por ahí, no recuerdo si era Séneca, que decía que la muerte no llega demasiado pronto ni demasiado tarde, sino que cuando tiene que llegar. Cuando tiene que llegar. Si tú no has aprovechado la vida, el problema es tuyo. Se siente, ¿no? Claro, se siente. Así que, oye, Sonia, pues se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Bueno. Y me encanta que podamos conversar de estas cosas de una manera distendida. Uh-huh. Y sobre todo saber que los alumnos van descubriendo estas informaciones que les pueden servir de mucho en su vida. Sí. Y a lo mejor ahora no se darán cuenta de eso, pero eso ya queda ahí metidito, ¿no? Eso es lo que a mí me fascina, poder, claro, influir en el futuro, sí, haciéndolo ahora. Claro que sí, sí, sí. Sí. Sonia Díaz, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. A vosotros siempre. Y esperamos seguir conversando de filosofía. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias. Muy amable. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. No tengo ni idea. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hace días que hemos venido conversando con nuestros siguientes invitados de las situaciones vividas hace muchos años atrás, de cómo teníamos el deseo, la forma, el modo de acercarnos, juntarnos y luchar por nuestras reivindicaciones, y haciendo como un recordatorio de lo que significó todo ese trabajo, todo ese compromiso que pudimos experimentar y vivir plenamente para obtener resultados que eran positivos para nuestras condiciones laborales, sociales, de ciudadanía. Y como algo que al parecer se va perdiendo, intentamos de algún modo recuperar esa idea y ese concepto, y por eso viene esta mañana Loli Portero. Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, y aquí a ver si somos... Bueno, si tiene micrófono, tiene micrófono, ¿no? A ver, Loli, ¿sí? ¿Hola? Sí. Acércate al micrófono. ¿Me acerco más? ¿Qué sonido? No, se te escucha. No. Bueno, lo vamos a arreglar eso. Luis, buenos días, Luis Vergara. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Aquí. Con los pies mojados ya. Con ya los pies mojados. ¿Está lloviendo? Sí, ha llovido. Y bien. Ahora, Loli, por favor. Empiezo. Sí, buenos días, bueno, Loli. Pues buenos días y encantada, como siempre, de estar aquí. Vaya y cambio. Poder utilizar este altavoz. Oye, ¿te mojaste en los pies? Dices, Luis. Sí, ha hecho un día de Andalucía bastante lluvioso, ¿no? ¿Será que tenemos que mojarnos? Habrá que mojarse, habrá que salir a la calle. Expliquemos eso de mojarnos, porque... Y saliendo a la calle. Antes decíamos, aquí hay que mojarse, ¿eh? ¿Qué era mojarse? Hay que mojarse, hay que salir de nuevo. ¿Qué era mojarse entonces? Mojarse era comprometerse, ¿no? Eso es. Era salir y protestar, ¿no? E intentar cambiar. Y dentro de lo que hoy toca, ves que eso que hicimos y que protestamos, ¿en qué ha quedado hoy, no? ¿Hemos llegado a algún sitio? ¡Ostras! Eso es una pregunta muy interesante. Hemos ido marcha atrás, ¿no? A ver, ¿quién no organiza la vida? Claro. Ahora mismo la está organizando un señor que en fin, se está poniendo la estrella de sheriff y ya está. ¿No? Sí, pero para eso nosotros hemos creído que hemos hecho tanto. Hay un título de una película, yo siempre sacaré alguna película que no tiene nada que ver, tiene que ver con la vida, que la vida era eso, y como preguntando, la transición, la vida es esto, lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos llegado hoy, ¿ha valido la pena? ¿Por qué retrocedemos? ¿Hay que mojarse? ¿Tiene futuro? Hay una... Me da coraje empezar yo porque Mariloli es la titular. No. Pero hay... Aquí estamos hablando entre amigos. Es la que manda, pero estamos entre amigos. Me viene a mí a la cabeza. Hay un personaje que curiosamente me salió allá, que es Gregorio Sanza, que es de la Metamorfosis, ¿no? De buena primera, una mañana tú te puedes despertar siendo un monstruo, siendo un insecto, siendo una cucaracha. El fascismo nos ha llevado a eso, a que sin operación ninguna, si después de un mal sueño o una mala pesadilla tú te levantas o te quieres despertar y no puedes y eres otro, la sociedad a la que hemos llegado es ese monstruo, esa metamorfosis que está llegando, ese monstruo de yankee, ese monstruo local de aquí, el monstruo de, no sé, como hay tantos monstruos, la sociedad en sí misma ha llegado a esa monstruosidad. Preguntas, Loli, muy interesante, ¿no? Bueno, sí, es interesante. Lo que pasa es que yo, desde luego, reconozco que yo sí que tengo confianza y he puesto en valor el trabajo de los movimientos sociales y de la acción colectiva. Y creo que es la única manera de seguir cambiando, el que la ciudadanía se implique y se comprometa. Quizás ahora lo que nos toca es que, como en tan poco espacio de tiempo, porque 20 o 25 años en la historia no es nada, en tan poco espacio de tiempo hemos sido capaces de llegar a esta situación donde realmente nos cuesta movilizar, donde nos cuesta que la gente se comprometa y crear lugares y espacios de, que sean realmente representantes. ¿Pero a qué lo atribuyes tú esa falta de...? ¿Qué? Yo quería decir, o sea, que en tan poco espacio de tiempo nos han inoculado una especie de inyectable que ha tenido muchísimo éxito y ha sido la revolución de la guerra cultural, ¿no? Yo he señalizado, porque a mí me parece que para poderlo entender, es que si no entendemos cuál ha sido ese proceso en esos 20 años, nos cuesta decir cómo estamos. No nos hemos levantado como monstruos desde ayer a hoy, ¿no? Ha sido ese proceso inyectable el que nos ha llevado. Y yo he seleccionado como cuatro hechos que fueron importantes, que suceden en los años... Bueno, disculpa, si me quieres preguntar, estoy alerta, ¿eh? Estoy alerta. Te escucho embobado. Sí, sí. En los años 90, muy cercano, se tomaron determinadas decisiones, tanto aquí como en nuestro entorno cercano de los países, que fueron los que abrieron el camino y acondicionaron para que se pudiera inocular ese espacio neoliberal que con tanta agudeza hemos admitido, ¿no? Entonces, en esos espacios, en esos hechos, yo he señalado el primero, la caída del muro de Berlín, la revolución de Internet, el tratado de Maastricht y la globalización. En todos esos años, en Occidente y aquí también en nuestro país, hemos vivido un progreso al margen de la acción colectiva, al margen de la mayoría de los grupos. Y hemos vivido un espejismo de nuestro propio crecimiento y de nuestro propio estado de bienestar a costa de otros países, a costa del deterioro medioambiental, a costa de la desigualdad, a costa de que se den ayuda a la banca y se deje fuera a otras personas, a costa de las privatizaciones. Yo creo que analizar esos hechos de una manera un poquito más minuciosa no lo vamos a poder hacer hoy, pero sí que podemos ir haciendo intervenciones porque tienen bastantes connotaciones. Creo que podemos entender cómo hemos podido llegar hasta aquí, cómo ese proceso de individualización que antes decía, ese inyectable, se ha ido desarrollando. Si no entendemos cómo se ha ido desgranando, probablemente tampoco podemos entender cuáles son los mecanismos para poderlo afrontar, ¿no? Hay mecanismos. Eso no sé dónde están los mecanismos, Luis. ¿Están los mecanismos? Yo voy a apuntar una cosa más, sí, de lo que ha dicho María Loli, que sí, es en España el referéndum de la OTAN. Por eso hemos empezado con la canción esta de, sí, la OTAN, ¿no? de Cuervo Ingenuo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí es donde va a ser, pues no sé, 30 años, 40 años, ¿no? Sí, 40. 40. En el 86, ¿no? Y a mí, bueno, y eso yo creo que fue una, para España fue de el gran trauma, por lo menos para la izquierda, ¿no? Y para la gente de progreso, pensar que una alianza militar no iba a salvar de dónde, de quién. Ya había caído, no, después cayó el muro de Berlín, okay, a los tres días, a los tres años, ¿no? ¿Cómo, viéndose que el mundo bipolar se estaba deteriorando, nosotros nos metemos en una serie de estructuras en la que incluso es vergonzoso hoy leer esa pregunta y leer la papeleta del referéndum? los americanos se iban ahí, nosotros no íbamos a participar en ninguna estructura de guerra y España iba a ser soberana. Creo que es las tres grandes embustes más grandes de la historia y que no ha llevado, yo creo que a muchas, a partir de ese referéndum se generó una izquierda alternativa en Izquierda Unida, coincidiendo con Izquierda Unida. Pero eso no ha llevado a nada. No ha llevado a nada, ha llevado a mantener la llama o la antorcha de lo que puede ser la libertad, pero no ha llevado a ninguna parte. Sí, pero este retroceso es que se aparentemente se experimenta. Sí, bueno, ese retroceso se experimenta y se vive un proceso de derechización, ¿no? Respecto a lo de la OTAN, España entra en la OTAN en el año 81, en el año 86 cuando se ratifica a través ya con el referéndum y con el gobierno socialista. Pero en ese momento ya se empieza a ver el desequilibrio de las relaciones internacionales. Cuando España entra en la OTAN, anteriormente, lo que había era ya una especie de miedo a la guerra nuclear. Y justamente Rusia lo que hace en el año 77 es establecer bases nucleares en Europa y declarar la guerra a Afganistán, ¿no? Y esa situación de ruptura del pacto que se firma bajo el paraguas de Naciones Unidas en 1968, que es el pacto de no agresión nuclear, rompe el equilibrio por el cual comenzamos a ver que es mucho más importante la seguridad que cualquier otro aspecto de nuestra vida. Y ahí es donde comenzamos a ese proceso de derechización, porque la seguridad está por encima de cualquier elemento, de los derechos humanos, de la soberanía y de incluso de la democracia, ¿no? Y en ese proceso de derechización hubo países muy cercanos que han sido y que siguen siendo referencia, que ya comienzan a establecer ese principio. Por ejemplo, Alemania. Alemania hace en el año 92 la mayor reforma laboral que se ha hecho en Alemania desde que tenemos conocimiento, ¿no? Los programas HAR, ¿no? Cuando endurecen la posibilidad de acceder al desempleo, acortan el tiempo y ya te digo que, bueno, aparecen los mini-jobs, toda esta gente que vive con poco más de 400 euros, sin cobertura de seguridad social. Mitterrand renuncia al programa socialista y lo adapta más a la situación. Y en España José María Aznar se dedica pues a la privatización de las empresas. En aquel momento se privatizaron 52 empresas en el gobierno de José María Aznar, que podían llegar a los 30.000 millones de euros. Es decir, toda una cultura neoliberal que de alguna manera se va planteando y que va a recaer sobre nuestro esfuerzo y sobre nuestra responsabilidad, ¿no? Porque el programa HAR es el programa que hace Schroeder basado en la tercera vía, que no fue la tercera vía, era basado en la tercera vía, ¿no? Y empiezan a manipular ese proceso de incentivo personal en favor del individualismo y de la responsabilidad personal. Por eso, cuando hablamos de los medios de comunicación, tienen una repercusión enorme, porque sabiendo que además dicen mentiras, no se oponen a eso, a desmantelar esa mentira, ¿no? ¿Puedo? O sí, es que... No, está bien, es que me gustaría detenerme un momento en el individualismo que tú hacías referencia, Luis, que si prevalece, es predominio de la sociedad actualmente, ese individualismo, difícilmente haremos cosas colectivamente. ¿Cómo claro, podemos romper eso? Yo creo que, como esto dice que viene por olas, ¿no? Ahora no sé qué ola toca, pero que la ola del individualismo no es solamente del ochenta y tanto. Antes escuchaba aquí algo sobre el hedonismo, ¿no? El hedonismo individual sobre el colectivo es lo que nos ha traído a este punto muerto, en el que es curioso cómo las clases más desfavorecidas incluso luchan por un individualismo que lo va a llevar a la miseria. Lo van a llevar todavía a una miseria peor de la que están. ¿Cómo se llega a ese individualismo? Mariola ha aportado ahí varias cosas y yo creo que también se lleva porque, vuelvo a la OTAN, la incredibilidad ya o la descredibilidad sobre los movimientos políticos, no sociales, sobre los partidos políticos, ya empiezan a menguar. Hoy en día aparecen en aquella época la ONG. La ONG. Que estoy a favor de ella, no es que esté en contra, pero la ONG vienen a darnos cierto, a entretenernos en ciertas cosas individuales o colectivas de pequeños grupos en frente de lo que es el colectivo grande que es el Estado. Grandes personajes de la política se pasan al asociacionismo local, social, solidario o veterinario o medioambiental. La grande ONG creo que era medioambiental y sociales, ¿no? No, entonces, de ahí intentar que desde la presión externa se puede obligar al poder político a retrotraerse, creo que no, porque las elecciones son las elecciones, son las que mandan. En todo caso, en estos movimientos que no se entienden a veces, ¿qué papel juegan los partidos políticos entonces? Bueno, los partidos políticos comienzan a perder su representación, ya lo estamos viendo en todas las elecciones, y empiezan a perder protagonismo en la defensa de una sociedad diferente, y se tienen que sumar un poco a lo que se conoce como los partidos atrápalo todo. Se dirigen a recoger el mayor número de votos posible sin concretar en determinados colectivos porque no les va a ser rentable o pueden ser minoritarios. Lo que es verdad es que probablemente uno de los trabajos que tenemos que hacer, y no son trabajos en el corto plazo, porque eso implica hacer trabajos de base. Una de las cuestiones que hoy se trabaja poco son lo que antes llamábamos el trabajo en los barrios, el trabajo en las fábricas, la llegada de alguna manera personal que motive y que estimule y que sea capaz de reconducir y poder construir un relato diferente. Dice Manuel Cruz en uno de sus libros que a mí me ha resultado muy interesante, lo dice porque en el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces, porque aparece la razón, aparecen los motivos, los fundamentos. El siglo XXI es un siglo sin fundamento. Cualquier persona, cualquier hecho te puede publicitar cualquier circunstancia y nadie la cuestiona, cualquiera no la creemos, ¿no? Antes de entrar, de salirse Reino Unido del Brexit, días antes publicitaron que se gastaban 50 millones de euros que aportaban a la Unión Europea. Que se salieran de la Unión Europea y ese dinero se dedicaba a sectores públicos, ¿no? Pues sin ningún tipo de comprender y de entender si eso es verdad o no, de verificación, la gente se salió de la Unión Europea frente a esa mentira. Es decir, los relatos hoy, como no te exigen ningún tipo de fundamento, tú te pones a pegar unos pocos de carteles y eso tiene una, o lo dices en las emisoras y de comunicación, y eso tiene un impacto que después es muy difícil reconducir, porque sí que a la postre se han dado cuenta que no era el mejor camino, pero en aquel momento el impacto que tuvo esa información fue decisiva, ¿no? Y eso pasa con cualquier cosa, con la inmigración, con la educación pública, no tienen relato, no tienen fundamento. ¿No? Con la diversidad pasa con la eso. Diversidad, no tienen fundamento y te ponen unos carteles que no tienen ninguna explicación, pero que calan profundamente porque hoy también trabajamos mucho con la visualización de imágenes y no necesitan relato. Entonces yo creo que eso es una cosa que tenemos que desarrollar y que elaborar, una cierta utopía, una cierta creencia en nuestras capacidades. Hoy ese trabajo que dice Loli que es lento, que hay que tener una paciencia y llevar con el tiempo al objetivo que se pretende de abrir conciencia, de motivar el pensamiento crítico, ¿eso se ha perdido en la calle? Se ha perdido en la calle y en la vida, y en la casa, todo. ¿No? Sí, no sabemos dónde está. Ese valor de las luces o de la cultura ha desaparecido. Hoy el internet o lo que es las redes sociales, tú puedes decir lo que dice Mariano, cualquier mentira o cualquier cosa, o una frase, ya sin reflexión ninguna, que quede bien. Que quede bonita o que quede distinta a lo que ha dicho otro, y si la rima medio que, pues era un filósofo, era un hombre de luz, era un andaluz, ¿no? Como nosotros, sí. Yeah, como nosotros. Sí, un andaluz. Sí. Entonces eso ya va a ser difícil. Yo creo que está muy difícil. No sé si volvemos a recuperar, no sé si la vida política, social, de barrio, de los grandes centros laborales han desaparecido. No hay, en Córdoba no hay fábrica. También hablando antes con Merinoli, hablábamos de que el marxismo es una cosa que ha desaparecido. No hay grandes empresas, no hay, y sin embargo, la gran empresa de España, la gran empresa de España es el Estado. El Estado. Pero esa empresa, no sé por qué, tienen su comité de empresa y son las empresas que los trabajadores tienen todos los derechos. Pero sin embargo, viven enfrentados. No, tampoco son capaces de generar un discurso que les sobrelleve a un futuro cambio, ¿no? O unas nuevas luces. La familia, las conversaciones familiares, la comida, la cena, los encuentros familiares. ¿Ya no se habla como antes de estos temas? Bueno, no solo ya no se habla, sino que son difíciles de manejar. A veces te tienes que mantener un poquito en el margen para evitar determinado comentario. Claro. Lo que pasa es que ya a esta altura nos tienen bastante identificados y saben de lo que podemos plantear. Pero bueno, al margen de eso, lo que es verdad, lo que Luis hacía referencia, ese proceso de globalización, donde aquí lo que hemos hecho es deslocalizar, y deslocalizamos de alguna manera también pensando que podía ser positivo. Aquí vamos a dedicarnos solo a aquello que tuviera un alto valor añadido. Y entonces que los demás, en otros países más pobres, hicieran el trabajo sucio, que hicieran todo el trabajo que necesitaba mucha hora y peor pagada. Cuando nos hemos dado cuenta, después, a los 20 años, resulta que lo que nos hemos encontrado sin sistema productivo, sin fábrica y sin recursos para poder consumir, que era lo que creíamos que podíamos obtener a partir de tener trabajo mejor remunerado. Entonces, la globalización se nos ha vuelto un poco en contra. Pero, sin embargo, no tiene marcha atrás. Entonces, el único camino es que implementemos medidas un poco más democráticas y más sociales en otros países y repartir. En este caso, a nosotros lo que se nos va en contra, ¿sabes lo que es? El reloj. Ah, pues también. Bueno. Sí, porque pasa volando el tiempo. Cuando estamos hablando así tan de forma amena, el tiempo se va volando y se va pasando. Y en fin, agradeceros que estéis un día más aquí con nosotros, compartiendo estas reflexiones, trayendo las experiencias anteriores, para ver cómo se puede algún día pues retomar esa corresponsabilidad que teníamos en ese entonces de poder forjar, dibujar la arquitectura de nuestro destino. Y eso pues nos estamos olvidando de ello, ¿no? Loli Portero, muchas gracias por estar esta mañana. A ti y a todo el grupo. Luis, y a Gara, por acompañarme. Gracias. Globalicemos la solidaridad o la fraternidad. Eso, la fraternidad sobre todo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Coming on to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see all the eyes fall. Blow by blow and go away. Oh, what do you say? Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Je passe pour un je ne sais quoi. El enemigo de un español es siempre otro español. Al español le gusta tener libertad de decir y pensar lo que se le antoja, pero tolera difícilmente que otro español goce de la misma libertad y piense y diga lo contrario de lo que él opinaba. Manuel Azaña. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido. No tengo ni idea. La columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a tratar la obra de María José Ruiz, la gran pintora cordobesa. Con el paso de los años he aprendido a entenderla y, lo que es mucho más importante, creo yo, a admirarla, ya que son pocos los que alcanzan con su trabajo la barrera de la exquisitez artística, del llevar la composición pictórica a su trasfondo de mayor valía, que no es otro que el de sobrepasar lo meramente pictórico para hacer llegar al contemplador el alma, ¿no? ese fundamento, el alma, de lo representado, el éxtasis que supone entender lo más profundo del ser. Y si hablamos de lo meramente artístico, entenderemos el porqué de milimetrar las figuras en sus retratos, el más absoluto gusto por el detalle, la obsesión por lo metafórico y lo mágico, por exigir a su obra una temporalidad que, compaginada o acompasada por lo contemporáneo del carácter, de carácter y fuerza a toda su obra, lo dé, ¿no?, de ese carácter, la cual, regida por un habitual proceso de transformación e investigación, se torna en los últimos años, creo yo, que en una realidad o hiperrealidad tal vez más acertada que la verdadera, en la que lo mundano se convierte en divino, en la que el sueño por lo eterno es claramente, creo yo, constatable, en la que todo lo lógico es probablemente apartado, confluyendo en la exaltación de lo plasmado como único y mejor referente de sí mismo, ¿no? Saber capturar estos instantes acaecidos de manera tan sobresaliente no es fruto que alcance cualquiera, ¿no? Es un espacio reservado a un grupo muy reducido que tiene por bandera el estar dotado de lo singular y exquisito, de lo mágico que tiene, creo yo, provocar sentimientos y emociones. Gracias. Thank you. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about a minor Havana. She didn't walk up without how you doing. She said there's a lot of boys I can do it. We'll do it forever in a minute. No tengo ni idea. She got me feeling like ooh. I knew it when I met her. I loved her when I left her. She got me feeling like ooh. Vamos a entender, vamos a descubrir, vamos a analizar un hecho que durante muchos años se ha venido produciendo a lo largo de nuestra historia, de nuestros tiempos, en el que un grupo de personas han estado luchando por tener la oportunidad de que se le considere igual a las personas que otras. Y en esa situación estamos pendientes de ver cómo esa evolución va avanzando, cómo esa evolución va creando expectativas que ojalá con el tiempo logremos el objetivo final de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. De poder olvidarnos ya de esa continua situación de desprecio que hay hacia la mujer cuando alguien decide quitarle la vida. Estamos en una situación, en un momento muy especial, y por eso esta próxima semana hay una actividad relacionada con esta historia de poder hacer la situación, al menos que fuera una situación comprensible y que esa situación nos permita entendernos mejor. Y hemos invitado esta mañana a Dulce Rodríguez. Buenos días, Dulce. Hola, buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal, Alex? Te echaba de menos, ¿eh? Hacía mucho tiempo. Mucho que no tiempo venía, que no coincidía. Que no venía por aquí, no me invitáis, sí, sí. Pues no vengo. Por favor, no digas eso. Sabes que eres bienvenida y nos alegra mucho verte, ¿eh? Además, muchísimo. Yo me siento contenta de volver a Paradigma, pero recuerdo que de las primeras personas que, sobre todo de las primeras mujeres que estuvo interviniendo durante mucho tiempo mucho en Paradigma, tiempo, sí. fui en este caso yo. Y participábamos de las fiestas que hacías en el barrio. Sí, sí, sí. O sea, eran momentos muy bonitos, la muy verdad. Muy bonito. Sí, nos pasamos y de mucha bien. Unión. Esperemos que eso vuelva, a pesar de las dificultades. Oye, en este momento. Es necesario que vuelva a esos momentos, ¿no? Sí, es necesario y es urgente, ¿no? Porque tú decías en la presentación que un grupo de personas, yo creo que debemos de hablar, en este caso yo voy a hablar con propiedad, las mujeres somos el 52% de la humanidad, somos más de la mitad del mundo, y cuando esa mitad del mundo no tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, que la otra mitad o que la otra menos mitad, lógicamente la democracia, la sociedad no funciona. No puede serlo. Además que incluso hace pocos días escuchaba que la denuncia que aún las mujeres ganan menos dinero por el mismo trabajo que los hombres, que aún estamos así, ¿eh? Sí, mira, como estamos en torno al 8 de marzo, el 8 de marzo no es por pura casualidad, que es la semana que viene, que es el sábado. El sábado es el Día Internacional de las Mujeres, según la ONU. Para mí, y como soy yo la que estoy aquí, para mí es el Día Internacional de la Mujer, Trabajadora. Cuando digo mujer trabajadora, que se sientan incluidas, deben sentirse incluidas. También las mujeres, decimos mujer trabajadora en aquellas que tenemos un puesto laboral. Pero las mujeres trabajadoras son las amas de casa que no tienen un puesto de trabajo, son las abuelas, son las mujeres que han tenido responsabilidades. Es cualquier mujer trabajadora que dependa de un sueldo para vivir. Pero, eso es así. Y entonces eso es lo que el próximo día 8 se reivindica. ¿Qué es el Día de la Mujer? Bien. ¿Qué reivindicamos ese 8? ¿De dónde viene? Tenemos que decir, ¿de dónde viene ese 8 de marzo? Ese 8 de marzo viene del siglo pasado, al principio del siglo pasado. La historia se remonta quizá más allá. Cuando las mujeres, bueno, hay muchas teorías, sí. Pero el objetivo es el mismo. Y el objetivo es esos derechos en las fábricas que no tenían las mujeres. Tenían más horas, con muchísimo menos sueldo. Y entonces las mujeres empezaron a pedir esos derechos. De ahí procede, y a lo largo de esta conversación podemos decir más historias, procede ese 8 de marzo. Las mujeres tienen que seguir luchando por estos derechos, pero hay una clave ahí. ¿Dónde está fallando la comunicación, la educación, la enseñanza? ¿Qué está faltando? ¿En qué lugar se requiere mayor dedicación a concienciar eso? ¿En la familia, en la educación escolar, en la vida social, en las universidades? ¿Dónde? Es una pregunta muy amplia y yo voy a intentar ser concreta para que tú y los oyentes y las oyentes me puedan entender de una manera sencilla. No olvidemos que luego te voy a decir eso de la brecha salarial, ¿vale? Uh-huh, sí. En el siglo XXI, no lo olvidemos. Mira, el patriarcado es una estructura. Es una estructura que engloba a todo, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo. Lo que están sufriendo, las diferencias que sufren las mujeres, es a nivel institucional, es esa estructura que es cuestión de poder y que quieren dominar y que han dominado todas las economías, todos los sistemas, los hombres. Ceder poder cuesta y cuesta mucho, y por esa es la situación de las mujeres. Cuando las mujeres, hay esos argumentos que nos dicen, es que las mujeres odiamos a los hombres. Es tan poco cierto, es tal bulo de los grandes bulos que se están dando ahora. No, las mujeres no odiamos a los hombres, son nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros hijos. No, nosotras lo único que decimos, las mujeres, el movimiento feminista, que ya ves que no tenemos ni rabos ni cuernos, el movimiento feminista es dar las condiciones, luchar para que las mujeres tengamos esos mismos derechos e igualdades que tienen los hombres. Eso, las mismas oportunidades. Que en el mismo trabajo ganemos lo mismo. Que en las mismas, que tengamos acceso a los puestos de responsabilidad. Que tengamos que no seamos las pobres de las pobres. Que somos las mujeres somos las pobres de las pobres. ¿Qué reivindicamos en este 8 de marzo, por ejemplo? Que no soy yo, porque no estoy en la organización metida, la más oportuna para decir lo de las compañeras, pero bueno, ya que no ha venido ninguna, luego te daré una lista de todas las actividades que hay aquí, porque creo que procede. Pero decimos, tú lo decías antes, la igualdad salarial. Hombre, la Constitución nuestra dice que hombres y mujeres somos iguales, claro. Y hay leyes que se ha conseguido gracias a la lucha y al trabajo continuado del movimiento feminista, no lo olvidemos, esa igualdad jurídica la podemos tener, la tenemos en nuestra Constitución, pero lo real no es así, porque las que están trabajando a tiempo parcial somos las mujeres. Las pensiones, al haber accedido a los puestos de trabajo con más tarde, lógicamente las pensiones nuestras son peores. Para igualarnos igual el mismo sueldo, tenemos que estar trabajando hasta el 22 de febrero para tener el mismo sueldo. El otro día, el día 22 de febrero, que fue el día de la igualdad salarial entre mujeres y hombres y pensiones, que bueno, que eso lo consiguió una asociación, la plataforma del lobby europeo, ante su insistencia lo consiguió a nivel nacional, ese día internacional, tenemos que estar trabajando hasta el día 22 de febrero. Eso es una desigualdad y no existe la corresponsabilidad, porque en el hogar, quien trabaja, quien tiene la mayor responsabilidad de los cuidados y del hogar, seguimos siendo las mujeres. Eso me pregunto por qué. Porque no porque podemos tener decías, esa igualdad. Pues muy bien. Al ser estructural, y es una cuestión cultural de muchos siglos, de muchos y muchos, una sociedad no cambia por decreto. Es fundamental la educación, como tú dices, es el pilar fundamental. Pero no solo la educación en la escuela, en los centros educativos, en las universidades, no. Es la educación en la sociedad. Tenéis un algo muy importante y una responsabilidad tal en los medios de comunicación. Es la sociedad, los medios de comunicación, los hogares. que se sigue existiendo, que la niña llegue más tarde, la niña llegue antes y que el niño llegue más tarde, que las tareas del hogar las hagan las niñas. Eso sigue hoy en el siglo XXI, en el siglo XXI. Es verdad que hemos avanzado, pues eso es lo que nos sigue dando esperanza. Hemos avanzado mucho, no a nadie nos ha regalado nada. Pero los derechos de las mujeres, continuamente, continuamente tenemos que estar defendiéndolos. Porque observa, en cualquier momento, en cualquier país del mundo, ante cualquier crisis o cualquier persona machista, patriarcal que gobierne un Estado, los derechos de las mujeres son los que se ponen en duda. Y yo, como no he sido nunca políticamente correcta, lo voy a decir, si me permite. Siempre. Observa la auténtica barbaridad que acaba de decir el gobernante de Estados Unidos, Trump. Nosotros tenemos unas leyes en España que las hemos conseguido, claro, y que se han aprobado gracias a la voluntad política, ¿no? Donde las empresas tienen que tener unos planes de igualdad. Pues el señor Trump dice que no trabajará, que no hará comercio, que no comprará a aquellas empresas donde apliquen la ley de igualdad. A mí me parece eso tal barbaridad, de tal imperialismo. Es cierto esa frase. El patriarcado y el capital es lo que más daño le está haciendo a las mujeres. Y además ese odio, esos bulos, esas mentiras que continuamente se están haciendo. Yo la verdad es que eso no puedo entender, no cabe en mi cabeza que un dirigente político tenga que aseverar estas situaciones donde las empresas que trabajan hacia ese país ya han dicho que van a tener que quitar de medio esa situación de igualdad en las empresas. Eso me parece más bárbaro. Que diga una estupidez ese personaje, que la diga él, pues mira, lo dice. Pero que las empresas que van a negociar con ellos acepten esas condiciones que pone este individuo, eso para mí me duele más. Yo espero que eso no sea así. Yo tengo esperanza a pesar de eso, ¿no? Porque yo creo que igual que no se puede incumplir la Constitución, no se debe de incumplir una ley que existe. Y que si así se hace, el gobierno tenga y castigue económicamente a esas empresas. Es que no se puede, no puede venir nadie de fuera a decir lo que tiene que decir el país. Esto no es un imperialismo, ¿no? Él, claro, no debe, claro, claro. Él no puede hacer lo que está haciendo. Yo no sé, pero está causando mucha incomodidad, mucha rabia, y eso no es bueno para ellos, no es bueno para ellos. Yo no lo sé si no es bueno para ellos, no es bueno para el mundo. Sí, bueno, aparte para el mundo. No, no es bueno para el mundo, sí, sí. Pero también tendremos que hacer reflexionar. Yo cuando digo siempre que lo más importante es leer, informarse, reflexionar, analizar. Y cultura, porque ese señor está donde la gente quiere que esté. Sí, claro, la han votado. La han votado, y eso es importante. Y no solo él. Eso también es un tema a considerar. Si le han votado, es que piensan como él. Evidentemente, o pensar algo ha fallado el conjunto de los otros partidos políticos, y aquí me refiero al conjunto de la izquierda y la propia derecha moderada, algo estarán fallando, sí. Algo no estarán haciendo bien cuando esas cosas están sucediendo. Pero no hay que irse a Estados Unidos. Aquí, en nuestro país hay personas y partidos políticos que evidentemente no creen en la igualdad. No creen, mira, negar la violencia machista, negar la desigualdad existente entre hombres y mujeres, la igualdad real, que no tenemos las mismas oportunidades, que no las tenemos, que existe un suelo pegajoso y que existe un techo de cristal, a estas alturas que son datos objetivos, que no nos inventamos nosotras, lógicamente es negar la mayor. Y a eso es a lo que no debemos llegar. Por eso cuando dices que no, y esos bulos, que nosotras no, que queremos ir cogidos de la mano hombres y mujeres para construir un mundo mejor, no odiamos a los hombres. ¿Qué va? Los hombres son fruto, igual que las mujeres, son fruto de un sistema patriarcal cultural en el que nos hemos educado. Y eso es lo que debemos de poner en los pilares y rechazar a aquellos que hacen eso y aquellas que hacen eso, y poner los pilares para que ir caminando hacia un mundo mejor, que es lo único que pretendemos. No sé qué puede pensar también Lucía Figueredo de lo que está comentando Dulce Rodríguez. Lucía, buenos días. ¿Lucía? A la asamblea. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, digo, no sé si estabas escuchando las reflexiones de Dulce. ¿Qué mención te merece? Sí, bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por invitarnos a mí representando a la asamblea del 8M de Córdoba. Y pues saludo con mucho cariño a Dulce, con quien es siempre un placer hablar y participar con ella. Y pues sí, es una cuestión de negar lo evidente y además de tener como ganas de vivir enfadado. Yo como que siempre planteo este conflicto así. No se puede negar, pues como ha dicho Dulce, ¿no?, datos objetivos. Y es una cuestión ya de querer... pues yo soy profesora, ¿no? Y entonces con mi alumnado, que a veces tiene unas conductas pues de legitimar, ¿no?, como de continuación del patriarcado, claro, fruto de lo que reciben por parte de los y a veces también las adultas que le educan, es una cuestión de esto ya no va a cambiar. La lucha feminista, podemos perder derechos y tenemos que estar siempre en guardia, pero está claro que los hechos son así y que no podemos volver a una sociedad en la que tenemos menos derechos de los que tenemos ahora. La lucha feminista ha tenido enorme avance y bueno, pues como que es una cuestión de decir o abraza los nuevos planteamientos sociales que hacen que la sociedad sea mejor, que la gente esté más feliz, que todo el mundo esté en una comunión, aunque sea un concepto un poco eclesiástico, ¿no?, de luchar y de tener mejores condiciones de vida y mayor dignidad para todas las personas, es una cuestión de o abrazas estos cambios y quieres mejorar o puedes decidir vivir toda la vida enfadado. Pero a nosotros... Pero da la impresión, Lucía, da la impresión de que estamos yendo hacia atrás. No sé, me da la impresión en todos los términos, en todos los ámbitos, en vez de avanzar hacia más derechos... Algunos de ellos se van conculcando, van cambiando, van desapareciendo. Pero las leyes, no vamos más para atrás. Lo que pasa es que tenemos que estar pendientes de momento ahora, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Lucía estará de acuerdo conmigo y ella como chica joven y como enseñante estará de acuerdo conmigo en que tenemos una constitución que nos protege, tenemos unos derechos humanos que nos protegen. Bueno, ahí va. Y tenemos leyes, que algunas leyes de este país han avanzado con respecto a Europa, siempre que han ido delante el movimiento feminista y las mujeres, eso no lo olvidemos. Pero, como te decía antes, nuestros derechos están siempre en duda. En cualquier crisis, nuestros derechos son los que tienen que ser recortados. En cualquier cambio político o social, nuestros derechos siempre... Por eso es continuamente, a mí me gusta decir, conquistados, porque no nos lo han regalado. Antes, sí, claro. Conquistados. Si ya los demás derechos sociales, económicos, que ha recibido el conjunto de la humanidad, y para centrarnos en España, lo que han sido gracias a esa lucha continuada de la clase trabajadora y de las mujeres. Las mujeres lo hemos tenido que luchar doblemente. Y lo tenemos que estar pendiente doblemente. Cuidando eso, ¿no? Cuidando eso. Sí, sí. Lucía, ¿nos podías más o menos narrar las actividades que se van a desarrollar esta próxima semana? Sí, mira, antes, si os parece bien, me gustaría, pues primero decir que estoy súper de acuerdo con Dulce, que nuestros derechos siempre se ponen en duda y que los conquistados pues tenemos que hacer conscientes de ese avance a la sociedad y su impronta en la juventud. Cuando yo trato con adolescentes, que son, bueno, pues mi target, ¿no?, mi público objetivo, cuando les explican las cosas, las entienden perfectamente, lo que pasa que... las personas que están tratando de que la sociedad no siga avanzando y que los derechos feministas, que son los derechos de todas las personas, sigan siendo conquistados, tienen los medios de comunicación. Entonces parece que tienen quizá más poder del que en realidad tienen, pero la sociedad... Tienen mucho poder, amiga. A mí me gusta siempre reivindicar eso. La sociedad adolescente son mejores que cuando yo era adolescente. Y yo tengo 33 años, tampoco hace mucho tiempo que yo era adolescente, ya hace un poco de años. No ha pasado tanto tiempo, perdona. Pero no ha pasado tanto tiempo y yo reconozco a mi alumnado que hay una impronta en ellos de los derechos humanos que no teníamos en mi generación. Entonces, ese avance es al que siempre hay que agarrarse, porque si no somos optimistas, la lucha no tiene mucho sentido. Por supuesto. Y si comparamos los derechos sociales que tenemos hoy en día, nos queda muchísimo por conquistar, no quiero decir que sea todo hecho, y ahí estaremos las feministas. Sobre todo en la igualdad, claro. Pero tenemos un camino del que no vamos a volver atrás. Por eso decía lo del enfado, lo de muchas veces yo les digo a mi alumnado cuando tienen alguna salida de tono así machista, ¿no? O les digo, bueno, si vosotros si queréis vivir enfadados toda la vida es una opción, pero también hay otra opción, que es, estás contento con los avances que la sociedad va estableciendo. Y son conscientes de eso y lo entienden perfectamente. Quien no lo entiende muchas veces son los mayores. Yo soy muy defensora de las nuevas generaciones, por eso, si no, no sería ni profesora ni militante, ¿no? Y sobre lo que me preguntaba de las actividades, sí. Las actividades del 8M, pues mira, yo estoy, formo parte, como he dicho, de la Asamblea del 8M, y este año estamos muy contentas por todos los puentes que hemos tendido entre las diferentes asociaciones que participamos en ella, y creemos que hemos conseguido una manifestación interseccional, es decir, para todas las mujeres dentro de el amplio abanico que significa ser mujer. Como bien decía Dulce, es el día que reivindicamos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, refiriéndonos a una perspectiva de clase. Y con ello, pues, todas las intersecciones que hacen, todas las interseccionalidades, perdón, que hacen que de una forma transversal conseguir derechos para todas, no puede dejarse a nadie fuera. Hemos tratado de que eso se plantee en la constitución misma de la Asamblea del 8M, por ejemplo, pues al ser el primer año que en Córdoba, al menos hasta mi conocimiento, van a participar una mujer de la asociación Cota Cero, que es una asociación de personas con movilidad reducida, y este año la manifestación va a ir encabezada delante de la pancarta por cuatro mujeres que van en silla de ruedas. Creemos que es algo que no es baladí, que no es algo fortuito. Lo hemos decidido así para dar visibilidad a mujeres que quizá en otro momento se ha obviado. Son mujeres que también tienen más edad que la que suele, ¿no?, la lucha feminista poner en carteles o poner en diferentes en diferentes reivindicaciones. Y para eso es fundamental. Luego también este año, antes de que empiece la manifestación, por primera vez en la Asamblea del 8M van a participar la Asociación de Mujeres Africanas de Córdoba y van a realizar una danza que han preparado con bailes típicos de diferentes regiones de África, ¿no? Como para reivindicar, pues eso, pues aparte de la diversidad que comprende el continente africano, también la diversidad de mujeres africanas que residen en Córdoba, que también son ciudadanas cordobesas. Y porque es el Día Internacional, no lo olvidemos, claro, que nosotros pedimos derecho para todas las mujeres del mundo. Y tenemos que tener en cuenta eso también a la hora de nuestras reivindicaciones, y es por esto que nuestro manifiesto, muchas veces hemos pensado, es que es un poco largo, pero no queríamos dejar absolutamente a ninguna mujer fuera. La siguiente semana tendremos rueda de prensa y también hemos tratado en esa rueda de prensa pues de llevar a cabo nuestras diferentes reivindicaciones y hemos tratado por eso, pues de que si la asamblea en la que se constituye la organización de la manifestación del 8M es diversa, la manifestación también lo será y llegará a más mujeres y trataremos de defender los derechos de todas las mujeres. En mi caso, por ejemplo, yo soy una mujer cis, soy una mujer blanca con estudios superiores y claro, las discriminaciones que a mí me atañen por ser mujer, pues evidentemente están ahí, pero también serían diferentes si yo fuese, por ejemplo, una mujer racializada, una mujer con algún tipo de discapacidad o una mujer trans. Entonces tratamos siempre de tener en cuenta esa perspectiva interseccional ese año. ¿A qué hora es la manifestación? La manifestación empezará a las 6 de la tarde desde la media luna, donde está Cruz Roja, ¿vale? Como en Puerta de Almodóvar, donde suele comenzar históricamente. Este año la manifestación va a verse un poquito recortada porque el ayuntamiento contraprogramó con la Asociación Carnavalesca, la Plaza de la Corredera va a estar ocupada por estas actividades. De modo que este año la manifestación acaba en Tendilla. Cuando lleguemos a Tendilla, previamente en la calle Cruz Conde habrá un tramo de silencio para las personas que tengan hipersensibilidad auditiva, que puedan también participar en esta manifestación. Y, por otro lado, cuando lleguemos a Tendilla, habrá una serie de conciertos. Después de la lectura del manifiesto, actuará, no sabemos muy bien el orden todavía porque lo tiene que concretar el ayuntamiento, pero actuará el grupo cordobés Tresillo y luego las DJ Usuru y Canalla, todas artistas cordobesas. Pero además de todas, ¿has terminado, Lucía, cariño? Sí, cariño. Mira, yo creo que es que tenemos que darnos, puedo, ¿verdad? Tenemos que darnos una alegría, las mujeres de esta ciudad, porque efectivamente lo único que hacemos es tender puentes, sumar y multiplicar, porque tendremos diferencias, por supuesto, que aburrido sería lo contrario, ¿no? Pero hay un tronco común que es lo que nos une y es el luchar por la igualdad real, y ese tronco es el feminismo. Desde sus distintos puntos de vista, ¿no? Y Córdoba, esta semana que entra, está llena de actividades y me vas a permitir rápidamente que las lea, por respeto. Evidentemente está centrada en el 8 de marzo, la manifestación sábado 8 a las 6 de la tarde, salida desde la Glorieta, como lo ha dicho la compañera, y el recorrido es Glorieta Cruz Roja, Paseo de la Victoria y Ronda de las Tejares. Pero también hay exposiciones, unas exposiciones que tiene la exposición que organiza la Asociación de Mujeres Marian y que está ya puesta desde el 27 al 6 y está en el Centro Cívico Poniente Sur. Otra exposición, Mujeres que Inspiran, del 4 al 21, en el Palacio de la Merced. Las mujeres de Alalba, que son de las primeras mujeres que fueron, que ya ves tú, desde el 88 fueron oficialmente, desde mucho antes, ya fueron las mujeres, ya estaban estas mujeres funcionando. Un acto reivindicativo en la puerta del Centro Cívico y luego una obra teatral, Esencias Invisibles. Ellas mismas, el 8 de marzo, tienen para hacer pancarta a las 5:30, el día están también reunidas. Luego el centro, la biblioteca del Centro Poniente Sur, yo misma soy la que doy, bueno, que la ha organizado la biblioteca, de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos, una otra conferencia. Y luego la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres, todos los años da el pistoletazo de salida, que lo llamamos así, pistoletazo de salida, que es en Arrabal del Sur, en el centro, en el salón de actos de Arrabal del Sur, que es la Cenicienta del siglo XXI, Y seguimos con muchísimas actividades, no solo esta semana, sino la semana siguiente y la semana hasta finales de mes. Un llamamiento a la ciudadanía a que acuda a estas actividades y especialmente pues al pistoletazo de salida y, como no, a la manifestación, que también vienen autobuses de la provincia. Agradecemos a Lucía Figueredo y a Dulce Rodríguez, que han estado esta mañana explicándonos sus reivindicaciones, nuestras reivindicaciones. Saber toda la actividad que se van a suceder en esta semana, en estos días, por lo tanto están todos cordialmente invitados para que participemos. Así que muchas gracias, Dulce Rodríguez, por venir esta mañana. Gracias, Lucía, por atendernos. Muchas gracias y esperamos en todas las actividades, tanto en la manifestación como las actividades que ha enumerado Dulce. Muchas gracias, compañera. Y nada, pues nos esperamos allí para tener otra oportunidad de crear puentes, convivir y crear pues espacios de sororidad, de conocernos y de compartir espacios, que al final es lo que hace fuerte los movimientos sociales. Gracias, Paradigma. Gracias, Paradigma. Y a la calle, todas y todos a la calle. El próximo sábado a las 6 de la tarde. Amigos, ¿estáis invitados? Venga. Twice, that's my only advice. Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, de. Pensar en ti, en olvidar tu nombre, creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. No tengo ni idea. Recuerdo su nombre. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Tenemos un momento así de reflexión al acabar el programa con una invitada. Para mí excepcional, una artista, una cantante que me ha tenido a bien venir a vernos aquí a Paradigma Radio y lo agradecemos mucho, tanto a Paula como a José Miguel López. Buenos días, José Miguel. Buenos días. Miguel Ángel, ostras. Me van a disculpar los oyentes, pero ya le llamo más de alguna vez por otro nombre, Miguel Ángel sí, López, sí. Discúlpame. Llevo tantos nombres aquí esta mañana en la cabeza que... Y hemos hablado por WhatsApp, también te he cambiado el nombre. Sí. Así que Miguel Ángel, discúlpame. No, no, no, no, no. Miguel Ángel López, y cuéntanos cómo nació la inquietud de Paula para entrar a este mundo maravilloso de la música. Bueno, lo de Paula y la música viene desde prácticamente desde bebé, ¿verdad, Paula? Sí. ¿De chiquitita? Sí, de chiquita. Vaya pues. Sí, ella, bueno, pues prácticamente de bebé, pues con meses ya nos dimos cuenta de que balbuceaba canciones de Disney, que la balbuceaba afinada. Y bueno, y luego ya llegó un momento que, no sé, a partir de los 2 años por ahí, que pues si el día estaba 16 horas despierta, 15:30 estaba cantando, ¿no? Entonces prácticamente te dabas cuenta que se despertaba cuando la oías cantar y que se dormía cuando dejaba de cantar, ¿no? Sí, dejaba cantar y estaba durmiendo. Entonces. Sí. ¿Y por qué te gusta tanto cantar, Paula? Pues sí me gustaría cantar. Pues yo prácticamente me encanta cantar y todas esas cosas. Y pues... Todo pues, el día, ¿no? Todo el día. Es admirable, ¿no? Mira, sí. Descubrir un talento tan bonito como este. Sí, la verdad que en el caso de Paula, bueno, sabes que Paula... Que se acerque al micro, Paula. Acércate un poquito, sí, Paula. Gracias. Que en el caso de Paula, bueno, ya sabéis que Paula es autista, ¿no? Y la música, pues para ella, todo este descubrimiento fue casi un antes y un después, ¿no? Porque una gran parte de su tiempo, de su formación, se desenvuelve en torno al mundo del arte y de la música. Y le ha hecho conocer muchísima gente. A nivel personal le ha venido muy bien porque tiene mucha formación musical que le ha hecho pues aprender disciplina y la seriedad de que todo cuesta mucho trabajo aprenderlo y luego pues nos ha hecho vivir cosas inolvidables, ¿no? Como aquella vez que fue a la televisión, a Telecinco y tantos sitios que ha cantado ya, ¿no? Oye, pero ¿cómo nos sorprende la vida con estas cosas, no? Sí. La verdad que sí. Que... Es enorme. O sea, a veces nos podemos quejar de la vida por algunas cuestiones que nos puedan acontecer, pero cuando la vida nos regala tantas cosas bellas como esta, dices, wow, qué guapo, ¿no? Sí, Bueno, también nos merecíamos ella se merecía, ¿no? Y la familia se merecía una cosa así, ¿no? Porque que Paula se pueda transmitir lo que transmite mientras canta, pues yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Sí. En fin, amigos oyentes, vamos a tener el placer de escuchar a Paula López. ¿Tienes un nombre artístico? ¿Cómo te llamas en la música? ¿En la Paula música? López. Ah, igual, Paula López. Yo pensé que tenía un nombre así más rimbombante, ¿no? No. Paula López. Vamos a escuchar la primera canción, si te parece, Paula. Sí. ¿Cuál es la canción? Mía. ¿De quién es la canción de Mía? De Belela Aguilera. Muy bien. Ya lo decía Paco y Gladys, que cantaba muy bien. Se han quedado cortitas, ¿eh? Oye, ¿esa voz dónde la tienes? ¿Dónde la has sacado, la voz? Pues yo... ¿La traes una maleta escondida? No lo sabe explicar. Es maravillosa la voz que tiene Miguel Ángel, ¿no? Sí, tiene, no sé, bueno, mi hija, ¿no? Yo tampoco. Hombre, por favor. Pero bueno, sí que es verdad que hay una cosa que, aparte de lo bien o de lo... de cómo cante, lo bien o lo mal que cante, sí lo que transmite. Exactamente. Tú mismo lo has dicho. O sea, hay una cosa que es súper curiosa que en casa, cada sitio que canta siempre hay personas que se emocionan, ¿no? Cuando la escuchan, y eso es por algo. Eso es porque transmiten, yo creo que eso es muy importante en la música, ¿no? No, no nos emocionamos, no. A ver, una segunda canción, a ver cómo sale, porque igual la gastaste toda la voz ya en esta canción, ¿no? ¿O te queda voz todavía? Pues yo voy muy bien. Ah, bueno, pues estamos. Seguimos entonces con un segundo regalo que nos hace Paula López, y se lo agradecemos muchísimo. Cuando quieras, Edu. I Love Love Again, de Lady Gaga. Wish I could, I'm gonna say goodbye. I wanna say when I wanted to. Maybe you cry for you. If I knew, never be the last time. Oh, well, it broke my heart in two. Trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling on my lips. Don't wake my heart away to another stranger. Deep again, I need her in the sun. I need no high, never love again. I never love again. When we first met, I never thought that I would fall. I never fought and I find myself crying in your arms. We know what we say, we just true. Oh, baby, at least you're gone. Guess my world gets to turn and turn and turn and. Oh, López, también tú eres músico, tocas el piano. Soy músico aficionado. Aficionado, ¿no? Yo, bueno, sí que es verdad que llevo toda la vida ligado al mundo de la música de una manera o de otra. Uh-huh. Es muchísimas vertientes y todo muy diferente. Porque, ¿qué fue primero, la gallina, el huevo? ya no sabría ¿fue el piano que... o fue...? No, lo primero, tuve muchísimos años en la tuna, yo fui tuno. ¿Ah, tuno? Fui tuno. Entonces, la verdad es que tuve la suerte en la tuna de aprender a tocar. ¿Qué instrumento tocabas? La bandurria, el laúd, la guitarra... Triple canario, no sé, la verdad que en la tuna tuve la suerte de aprender un montón de instrumentos. Y lo del piano ha sido lo último, ¿no? Fue justo cuando Paula estaba en la escuela de Yo Canto, en sus primeras clases, pues era muy pequeña, pues me tenía que quedar allí toda la tarde esperando la clase y tal, que saliera. Y me apunté a las clases de piano mientras ella daba clases de técnica vocal. Y bueno, aprendí porque al final la gran ilusión que tenía, porque yo creo que Paula tenía 6, 7 años cuando empezó a dar clases de canto, era acompañarla, ¿no? Y el piano, pues ahora es lo que estoy, ¿no? Prácticamente, bueno, lo toco porque me encanta, pero lo que me gusta realmente es tocarlo y que ella cante, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo canta la niña, eh? ¿Cómo canta la niña? Sí, hoy la verdad que lo que te estaba diciendo, que la música nos ha dado muchísima alegría, porque gracias a Dios además conoces gente magnífica y está en sitios pues, como por ejemplo aquí hoy, ¿no? Pero sobre todo Paula ahora, que estamos los dos en el Coro Gospel Córdoba. Y, ¿el Coro Gospel también está ahí? Sí, estamos los dos ahí y la verdad que Paula allí pues tiene como una segunda familia que la coge y la mina. Yo he seguido al Coro Gospel, tengo amigas que cantan ahí sí, también. Sí, sí, pues allí llevamos ya casi 3 años, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta el gospel? Sí, me gusta mucho. Son voces maravillosas que cantan el gospel. Y cómo se la manejan y cómo lo hacen es que me impresiona muchísimo. Vi la actuación que hubo aquí en la Cerquía. Sí. No sé si estarías cantando tú también. Sí, sí, sí. También, sí. ¿No? Qué bueno. Impresionante, me gustó además que era un escenario tan maravilloso, una naturaleza, y las voces sonaban ahí, eran como celestiales, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, mucho. Para acabar, ¿podemos pedirte otra canción? ¿Nos regalarías otra canción o no? Sí, es Rise Up de Andra Day y espero que os guste. Por si acaso, seguro que sí. Broken down and tired, I'm living life on merry-go-round. When you can fight the fire, when I see it in you, so anyone can move mountain. Ready to walk it out, move mountain. And arise like the day, arise out of frame, arise up, and I the door and found symptoms again. And arise up, I like the way it's arise up, it's for you the age, where arise up. In that fire, when I see princes and everyone on his feet, move mountain, with his hold his feet, move mountain, and arise up, arise like the day. Ooh. by the eight barrels of new times and times again. And I rise up, I like the way it's where I saw. It's by the haze where I saw. Then I will do it 5,000 times again. For you, for you, for you, for you. La radio da muchas satisfacciones, amigos oyentes, y en este caso creo que es una de las satisfacciones más grandes que hemos podido vivir aquí en el estudio. Sí. Así que, Paula, muchísimas gracias por tu regalo y tu presencia. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias a vosotros. López también, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Que, en fin, goza de tu hija todo lo que puedas. Muchas gracias, la repo. Amigos oyentes, pues nos vamos a ir. De agradecer a Eduardo Casas, a Alberto Hernández y al JJ de estar con nosotros esta mañana y que, en fin, ha sido un cierre de programa muy especial, y agradecerles a nuestros invitados que nos hayan regalado este momento. Hasta la próxima. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say,